Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Acceso Precipitado. Estamos en la temporada 1, episodio 8. Con los problemas de audio, creo, entre paréntesis, solventados, damos la bienvenida al que es el caballo del Elden Ring, el Obelix del podcasting, el señor José Ensar. Muy buenos días, caballero. Muy buenos días. Con el caballo del Ring, no sé si me estás llamando torrente a la cara o si es algo bueno lo que quieres decir con el eso. Fiel escudero. Buenos días. Bueno. Por fin puedo decir buenos días y no buenas noches. Hora normal. Hora normal. Estás despejada, has tomado tu cafelito. Eso sí, solo he dormido 5 horas, pero bueno. Pero pero de eso no tiene culpa nadie, salvo tú. No, exacto. Bueno, otro episodio más, José. Casi en hora, ¿no? En tiempo hemos cumplido. Sí, sí, sí. ¿Eh? A tiempo. Increíble. Es la magia de la Navidad, José. Es la magia de la Navidad. Pues todavía es un poco pronto, ¿no? Bueno, eso díselo al alcalde de Alicante, que a primeros de noviembre ya encendió el árbol y las luces y... ¡Qué grande, hijo porque, de puta! Porque tenemos crisis energética, pero claro. Las luces de Navidad a tope. ¡A tope! Todo noviembre entera. ¡Madre mía! Bueno. Y otra vez por aquí. ¿Qué tal? ¿Hemos podido iniciar un poco más o no? Pues no te creas, aparte traigo bastante bilis porque, ya lo comenté. Bueno, ya está. Eso es que has viciado. Tú sabes que yo, para dejarme un juego a medias, ya tiene que ser... O sea, sí, sabes que tengo el toque ese de lo que me empiezo, por muy malo que sea, me lo acabo. Yo soy todo lo contrario. Si me acabo un juego, es el que me ha gustado mucho. Pero estoy por pegarle la patada a uno que me he empezado y iba con toda la ilusión porque la demo me gustó mucho, pero uff, el juego, ¿eh? Luego te comentaré porque uff. Vale. Ya estamos subiendo el IP, así me gusta, y a tope. Y tenemos que informar, luego más adelante lo diremos, para los que no llegan al final del podcast... seguramente lo comentaremos por ahí. Que lo sabemos, ¿eh? Sabemos quién no llega al final. Tenemos técnicas para saberlo. Y bueno, los llantos en el grupo de Telegram han dado sus frutos. Y vamos a ser dioses benevolentes. Y os vamos a dejar votar en los GOTY. Luego explicaremos más. luego mejor. Así que nada, bueno. Pues damos esto por concluido y vamos a empezar, ¿no? Vamos para allá. Pues ala, al ataque. Bueno, pues estamos de vuelta y vamos a dar comienzo un poquito a la escaleta esta de mierda que solemos hacer, ¿no, José? Bueno, por supuestísimo hay que hablar un poco de temas generales, temas sociales, temas que incumben a todo el mundo. Sorpresa en la Kaunas. Que ni sorpresa ni nada, que lo de siempre, no te subas para arriba. Bueno, a ver, ¿te has visto la nueva serie de Netflix, la de El Juego del Ratamán? Estoy en ello. Vale. Llevo... Has pillado la referencia, ¿no? Por lo menos, vale. Bien. Si no recuerdo mal, llevo 5 episodios. Vale. Bueno, para los que no pillan la referencia, estamos hablando de Arcane, ¿eh? Ah, no, entonces no. Ah, porque entonces, ¿de cuál estás hablando tú? Del juego del calamar. No, no, de hecho, del juego del ratamán. Sí, sí, no, no, la verdad es que no lo había pillado. Y tampoco estamos espesos, ¿eh? Estamos muy espesos. Ten en cuenta que yo ya soy boomer, yo esas cosas ya no... O sea, que te estoy viendo la del calamar y la de Arquero, ¿no te la has visto? No, me estoy viendo la del calamar conjuntamente con la de Hellbound, que, hostia, Kojima, cómo se flipa el compadre, ¿sabes? ¿Kojima? ¿Que tiene, está Kojima metido en el tema ese? No, pero subió un tweet, porque Kojima otra cosa no, pero Twitter se lo lleva como quiere, diciendo que la serie de Hellbound es la mejor serie que ha visto en todo 2021. Kojima, cómeme los... Eso. Yo la verdad que todavía estoy sorprendido de que Kojima no le haya dado por hacer juegos episódicos. Pues espérate que... espérate que... Ya. Que algo de episodios igual sí que hace. Bueno, entonces, a ver, el juego de calamar, ¿qué tal? Yo ya me lo vi hace tiempo. Bien. Pues bien. Una serie... una serie, sí. Y los catalanes hacen cosas. Una serie coreana, coreanos actuando fuerte y muy intensos y... La... Y muy truculenta, y ya está. Ahora que has dicho de muy intensos, hay una tía la que fuma y tal. Uf, esa es demasiado intensita. Esa actúa fuerte. Me gusta como concepto, actuar fuerte. Yo es que creo que. Pero sí, lo define muy bien. Yo es que creo que de ahí el mejor actor es el de la serpiente en el cuello, ¿eh? O sea, es el que lo veo que lo hace más natural. El resto. Pero igual es porque esto está la polla del resto, de verdad. No me cago en eso cuando se acaba la puta serie esta. Va a dejar de ver a la tía. Qué coño, que no la aguanta ni Dios. Uf, uf. Pero la tía esa mucha tela, ¿eh? Mucha. Bueno, pues yo me he visto la de Arcane. Uh-huh. Está bien la serie, hay que admitirlo. Vale, está bien, pero no sé si has visto, es que le está gustando a todo el mundo, básicamente. Sí, no, ahora es la serie de moda entre los frikis. Sí, exacto. Lo cual me excluye, porque como yo no soy friki, yo soy una persona completamente funcional. Ajá. Bueno, ya lo he comentado por ahí para un grupo, pero a mí me han dado flashbacks de cuando jugaba el LoL, así que imagínate el tema. Oh, confesiones, confesiones. Yo nunca lo he negado. ¿Tampoco lo has dicho? ¿Eh? ¿Tampoco lo has dicho nunca? ¿Qué? Pero si... Bueno, siempre he dicho que he jugado los MOBA. Yo puedo jugar. Yo desde el mod del Warcraft 3. Me jugué el Heroes of Newerth. Me jugué hasta la porquería que se llamaba Demigoth. Que yo creo que ni Dios va a conocer ese juego. O sea, de los que nos escuchan, nadie va a saber ni qué juego es. Pero ese fue un MOBA que salió antes de que existiera todo el tema del free to play. O sea, imagínate, era un MOBA de 50 pavos. Pero en aquella época, pues como no tenía mucho dinero, pues. Copia de prensa. Copia de prensa distribuida por el amigos. Cacamán confesiones. ¿Te imaginas si no se escuchara Cacamán? No, que va. ¿Qué coño? ni siquiera graba en su propio podcast, va a escuchar otro. Tampoco fuerte. Ni siquiera graba en su propio canal de Twitch. Pues eso, ¿no? Que ese día me jugué, pues eso, hasta el de mi God y luego al League of Legends. Pero yo tengo recuerdo de League of Legends cuando estaba en beta. Que también, yo creo que era la misma época de la beta del Minecraft aquello. Fue parecido por ahí. Pero bueno, y me acuerdo un poco del lore. Y te digo una cosa, de lo poquito que me he acordado, he pillado referencias especialmente apuntando a lo que será la segunda temporada, que ya está confirmada, que si no has jugado el juego, si no sabes nada del lore, no lo pillas. Mira, ahora, ¿tú te la has visto entera? ¿La de Arcane? Sí. Dos preguntas te voy a hacer. Si no conoces absolutamente nada del LoL más allá del olor a queso y a rata mojada, ¿se puede ver? ¿Se puede disfrutar? Se puede ver y se puede disfrutar perfectamente, sí. Vale. Y segunda pregunta. ¿Qué tal para una niña de 10 años muy asustadiza? Uf. Paso tenía que poder empatizar con la niña de 10 años. Yo creo que ahí igual Rengarro te puede ayudar más, pero... Joder, será cabrón. A ver, si no, igual ZK, no sé. Van por dos vías muy distintas, pero van al mismo sitio. Yo creo que se la puede ver. Muy, muy asustadiza y muy impresionable, Muy impresionable. A ver, sale gente haciendo atentados terroristas y disparándose y dándose de hostias. Si eso te parece que puede impresionarla mucho, pues. Sí, entonces no. O sea, no sé qué te esperabas. Que... Pues no lo sé. No es una película de Disney o de Pixar, vamos. No lo sé, por eso he preguntado, digo. A ver, no vas a ver vísceras ni cosas así, pero sí gente dándose de hostias. O sea, comparado con un My Hero Academia, con un Naruto. No es que sea. O sea, no es que vaya a haber más gore que eso, pero es un poco más. Más sucio, por decirlo de alguna manera. Pues hay como hostias. O sea, las hostias son. La gente sangra, ¿sabes? Porque le pegas un puñetazo. Cosas así. Yo diría que se la puede ver, Bueno, ya le echaré yo un vistazo a un par de capítulos y. Por lo menos los primeros capítulos, que es. O sea, la serie está como en tres actos. Y los primeros capítulos. Creo que el primer acto son los tres primeros capítulos, esos son más suaves. Y luego ya empieza, digamos, una etapa un poquito más adulta. Entonces, igual, esos por lo menos sí. Ya, pero no me joda que se empiece una serie y se la deja a media porque, mira, a partir de aquí ya no puedes ver. Ya te cuento yo el final. Bueno, pues a mí eso me hace mi padre cuando empezaba una escena sexual en alguna película. Ya, pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos, tiempos mejores. Sí. Yo siempre lo diré, que yo me veía las de Freddy Krueger con 8 años. Y tan feliz. Así has acabado. Así he quedado. Nada, tío, es, y se puede perfectamente. Sí que es verdad que pues al final tiene un poco más de chicha el que ves personajes del juego que sabes que van a te, o sea, o sea, nada, por cómo son en el juego, que termina de una manera, que salen en la serie y pues bueno, que lo ves y dices, ah, mira, este era este, sé que va a terminar de tal manera, este sé que le va a pasar tal cosa, pero vamos, nada que te vaya que no te permita disfrutar de la serie. Está bien escrita y está bien hecha. Es más, que por lo que sé, creo que la serie la ha hecho el equipo que hace las cinemáticas del juego. O sea, no es que lo hayan. Creo, que no lo han cogido. No sé si han cogido un estudio que les ha ido y tal. Por lo menos se parece mucho a las cinemáticas que suelen tener para los juegos. Y por lo que leí, les ha costado 6 putos años hacer la serie. Pues esperemos que no la hayan dejado para una segunda temporada. No, hay segunda confirmada, ¿eh? Pero creo que han dicho que para la segunda, que 2022 no, pero 2023 creo. Bueno. En fin. Nada. Más cosas. José, una pregunta. Es una pregunta. Sí. Sujétate. ¿Has llegado a ver al final tu peli más esperada del año? Es que me da miedo porque pueden ser muchas cosas. Sí, por ejemplo, Venom. creo que mencionamos en el capítulo anterior y no quiero verlo, por favor, no quiero verlo. Estoy cruzando los dedos para que no salga la de Spider-Man nueva, ni de postcréditos. Por favor, no quiero verlo. Nah, era pregunta sin malicia ninguna, apenas. Joder, que no, me cago en la puta. Pues el otro día me vi. Bueno, me vi con la mujer y con la chiquilla también. Me vi la de Shang-Chi. Esa sí que me la he visto. Y bien, la verdad. Está bien, tiene pues lo típico. Sí que hay alguna escena así un poco rara que me parece un poquillo forzado. Quizá para mi gusto le ha faltado alguna escena más de hostias, tipo la del autobús y la del edificio. Le ha faltado un poco de Jackie Chan, ¿no? Un poco sí, más. Sí. Y a mí un poco el tema de... Bueno, entiendo que con los anillos quieren meter ese misterio de dónde proceden, pero me parece como demasiado vago, ¿sabes? Cómo lo meten en la película. Se los encontró en una cueva... Y ya. Y esto es lo que saben de los anillos. Hombre, quiero pensar, porque Eterno no la he visto, entonces quiero pensar que ahí a lo mejor lo desarrollan más. Creo que no, ¿eh? No lo sé, yo es que no me la he visto. Dice que es una porquería de película, al final. No lo sé, hay gente que dice eso y otros que está muy bien. Ya veremos, en enero la ponen en Disney Plus. Y pero bueno, la que sí tiene buena pinta, Spider-Man. Que tenemos esta de nuevo. Spider-Man ahí en el cine clavado, el tocará ir el viernes, porque semana laboral y pero bueno, me parece que la estrenan el miércoles o el jueves de día 15, ¿puede ser? Pues no lo sé, voy a mirarlo ahora. Ah, no me acuerdo. Es día 16. Día 16, que creo que es jueves. Pues eso, el viernes o el sábado, ahí en el cine estoy. Sí. Yo también voy a intentar a ver qué tal está el cine por aquí. Yo ya estoy mirando, voy mirando cada día las preventas, por si acaso meten restricciones o lo que sea, pues pilla sitio cuanto antes. Uy, lo que está cayendo aquí, madre mía. Bueno, pues eso, yo estoy hace poco y pintaza. A ver, la pregunta es la de siempre. ¿Saldrán los otros Spider-Man? Yo creo que sí. Aquí y ahora. ¿Tú crees que van a salir? Yo creo que sí, pero absolutamente. Yo... Es más, no creo que sí. Estoy convencido de que sí. Uf, mira lo que te voy a decir. Yo creo que igual van a sacarlos, pero solo por CGI. En plan, sin llegar a quitarse la máscara. No. En plan, van a meter un montón de Spider-Man que tú vas a reconocer por el traje y por la máscara. Y que van a salir más que esos dos solo. Pero va a ser todo en plan CGI. Es más, subo mi apuesta. Aparte de los dos clásicos, de alguna manera van a meter. ¿El japonés? No. A Miles Morales y a Spider-Gwen. De alguna manera, no sé de cuál, pero de alguna manera les van a ir dando entrada ya. Pero. Nah. Lo que tengo que meter es. Me meten es primero el japonés con el leopardo y puto Gauti de película, vamos, la mejor de Marvel, automáticamente. Ese no sé ni cuál es, ya lo miraré porque. ¿Cuál? ¿Spider-Man japonés? Sí. Hostia, pues una serie guapísima. Vale, a ver cómo te lo explico. El Spider-Man japonés, el origen es que proviene del planeta Spider, ¿vale? Va pintando bien. Y eso, y le da los poderes a un humano para que se vengue de su muerte, de no sé qué tío del espacio. Y por supuestísimo, como con esa de japonesa de los 90, tiene un Megazord que se llama Leopardo. LOL. O sea, yo sí con eso no te lo he vendido. O sea, es que el Goti. Ay, por supuestísimo, la serie tiene la caspa que flipas. Pero que flipas. Sería raro, viniendo de ti, que no tuviera caspa. Tú, o sea, piensa que es Power Rangers y Spider-Man juntados en una serie casposa de los 90. Y con unas traducciones horribles. Pero horribles que hacen gracia. Madre mía. Goti, o sea, es mi absoluto Goti de serie, es eso. Bueno. Ay, pues... Vaya, que no sepas eso. Ay. Pues nada, pues... ¿Algo más que quieras? ¿Alguna caspa más que quieras comentar? Un montón de mierda. No voy a hacer análisis porque... Bueno, pilla ahora. Pero me pilla el Red Dead Redemption 2 este, famoso. Ahí lo tengo yo pendiente. Pero uno lo escucha también, los deja. Los deja me pueden ir comiendo. Buenos días. Está guapo el juego, ¿eh? A mí me está gustando más que el GTA, desde luego. Ya, sí, ya lo sé, pero es que yo me conozco que ese juego tiene 10.000 millones de cosas por hacer y... Sí, yo pillo al caballo, te vas por ahí y ya está. Y te pierdes. Y... Bueno, también me cogí hace unos días lo que se llama Age of Darkness. Que no vas a tener ni puta de cuál es, seguro. No. Bueno, es como de... ¿cómo explico? Bueno, es que no sé si tiene una palabra específica al género este. Es como de estrategia, pero es de... sobrevivir a... O sea, es como que tienes una pequeña ciudad y el mundo está plagado de zombies y de cosas demoníacas, y pues es como un juego de estrategia de hacer crecer la ciudad, tener los soldados, que todos tengan recursos, poder defenderte de las oleadas y cosas así. Como supervivencia RTS. Me llama menos 10 la atención. Menos 10, ¿no? Ay. ¿Cuánto te falta? O no. Y diría que poco más. Yo, la verdad que no voy a jugar mucho. Sabes que he estado liado con algún temilla entre manos ahí. Que como tengo algo entre manos, como salga bien vaya a chupar todo, ¿no? Y más, tengo ahí el Shin Megami 5, que el puto Fran Elías se lo ha platinado. Pero se lo ha platinado tres veces. O sea, no sé cómo lo hace, tío, pero siempre lo hace. Eso es lo que te dije yo, que ese vive en la sala del espíritu del tiempo de Dragon Ball. Es que no hay que hacer una puta explicación. Yo no lo entiendo, tío, no lo entiendo. Mira, yo estoy liado y no puedo jugar mucho, pero una cosa es eso y otra cosa es platinarlo. Es que... Cago eso, bueno, pero que si iba a ser platinado y habrá jugado a mil cosas más y se ha platinado más cosas. O sea, creo que solo haya dedicado a ese juego. Ay. Y, en fin, bueno, tú te has comprado el Biomutant, por cierto, ¿no? Sí. Hablando de caspa, bueno, ¿qué? ¿Lo has despresentado ya o...? No. No, ya. No vaya a ser que pierda su valor, ¿no? Por supuesto. ¿Tú sabes eso de aquí a 5 o 10 años lo que vale, lo que se cotiza? Hombre, eso vamos. La jubilación ahí, metida. Nada, a las buenas, pues lo desprecinto un día y. Un día. Y. Nada, lo voy a para que te guste, ¿sabes? Y me cago en la puta todo este tiempo sin jugarlo. Me lo juego y pa' un cambiazo. Y si no me gusta, pues pa' un cambiazo. Ay, pues bueno, yo creo que poco más por mi parte. No sé si tú tienes alguna más serie, película. Sí, hombre, tengo la noticia más importante del mes. La noticia más importante del mes. Que ya he conseguido oficialmente mi reserva de mi coleccionista del Elden Ring. Ah, hombre. Yo he conseguido mis tres. Yo no sé qué voy a hacer. No, bueno, ya sabes que yo por lo menos una te la coloco. Ya, pero bueno, que si no, igual la cancelo y te aviso para que entiendo que la desbloqueara al momento y que la pierda. No sé, tío, yo dije, ya, yo qué sé. Pillé una rápidamente, la de Amazon cuesta nada reservarla. Que bueno, que aquí, que apriete unos cuantos y a vosotros os la han cancelado. Sí, lo que pasa es que yo la de... Igual la de PC me la hubieran conservado porque fue la reservé muy rápido. Pero luego al salir las de consola, pues cancelé la de PC. Entonces las que cancelaron fue la de consola, pero porque, joder, la de PS4 estuvo, me parece que dos días. Pero... Espera, ¿me quieres decir...? Porque también se la cancelaron a Quiniela. ¿Me quieres decir que Quiniela no había reservado la de PC? No lo sé. Uf, este cada vez más pipero, ¿eh? Uf. Para lo que ha quedado ese grupo de gente, madre mía. ¿Dónde les dejan? Para lo que han quedado, vamos. En fin. Bueno, sí, está reservada. A ver, que tengo tres, no para revender, ¿eh? Tengo tres por si acaso, pero ahí se la cancelar dos. ¿Ya hablamos de la coleccionista en el capítulo anterior? ¿De cómo lo que trae? Yo creo que sí. Creo que sí, ¿no? Ya la das mal. Ya. Sí, porque me parece que estuvimos hablando de lo del orinal y... ¿El orinal? Sí, el casco ese de Valkyria. ¡Ah, joder! ¿Qué coño habla este tío? Vale, perfecto, sí. Pues nada, pues eso. Y poco, ahora sí que, bueno, ¿tienes alguna noticia más? ¿Otra más? Bueno, esa era del mes. ¿Ahora tienes alguna de la semana o algo así? No, en principio no. Vale. Luego me iré acordando de mierda y lo iré metiendo. Sí, luego van llegando los flashbacks. Bueno, vamos con el temita candente, ¿no? Que tenemos ahora por aquí. Pues sí, vamos a mencionarlos porque ya estamos a final de año, ya empiezan los eventos de mejores juegos del año, etc. Entonces, pues vamos a mencionar los ganadores de los Golden Joystick Awards, que estos son los premios en los que suele votar la gente. Aquí la prensa no está metida, ¿verdad, José? No sé si... No tengo ni idea. De repente salen out of nowhere, dan premios... Ah, no, espera. Aquí, por ejemplo, pone... elegido un panel de miembros de PC Gamer, Edge, Retro Gamer... Sí, sí, es la prensa la que elige esto, parece. No, bueno, esto también, que yo sepa, vota al público. Ah, no sé, no suelo votar estas cosas. Está todo mañana, hombre. Porque yo hace años sí que votaba porque siempre daban descuentos guapos para Greenman Gaming y todo eso, sí, sí. Pero guapos en plan novedades, un 50% de descuento. No, sí, sí, sí. Aquí veo que hay todo eso. O sea, por ejemplo, dicen... El que dice, el mejor juego del año tras recopilar millones de votos, asegura la organización. Pero luego dicen, los... vale, o sea, creo que la lista de candidatos la pone un grupo de la prensa. Ah, sí, la prensa. Y luego a eso va por votaciones. Vale, vale. Vale, pues nada, lo que voy a mencionar, no todas las categorías, porque a mí eso de, por ejemplo... Mobile Game of the Year, pues como que me la suda y... Bueno, ahora que sale Steam Deck, cualquier juego puede ser el Mobile Game of the Year. Uf, me la va a seguir sudando igual, pero más fuerte. Así que nada, vamos con mejor narrativa. Mejor narrativa. Sí, los nominados eran Life is Strange, True Colors, Psychonauts 2, Wildermyth, 12 Minutes... Chicory a Colorful Tale, a saber, y Tales of Arise, que no sé qué cojones pinta ahí, pero bueno. Y se lo ha llevado Life is Strange, True Colors. Tiene que estar Matt... Falta jugarme algo más que el Tales of Arise para poder decir nada. Tiene que estar Matt contentísimo de que se lo haya llevado el Life is Strange y no el Psychonauts 2. Bueno, a ver, si lo hubiera llevado el Tales of Arise, no sé yo si lo hubiera gustado más. Tales of Arise, puto juegazo. Pero la narrativa no era el punto fuerte, ¿eh? No, la narrativa no, pero como cualquier JRPG. No vamos a entrar en detalle de los JRPG, ¿no? Otra vez. No, luego al final ya hablaremos. No. Bueno, seguimos con mejor multijugador. Deathloop, It Takes Two, Chivalry 2, Back 4 Blood, Valheim y Naraka Blade Point. Y en esta se la ha llevado It Takes Two. Y aquí yo tengo mis dudas porque It Takes Two es multijugador, pero de dos jugadores. O sea, entonces, ¿esta categoría realmente qué se refiere? ¿A cooperativo dos jugadores, cooperativo y competitivo? Te lo he contado un poco. Está muy ambigua. De todas formas... Ahora es el tema. ¿Está aquí el Back 4 Blood? Se ha metido una hostia, ¿no? O me lo pasa a mí. Es GOTY de Game Pass. Y ya está. Creo que con eso queda respondida tu pregunta. Hostia, sí, pero creo que tiene como pocos jugadores, ¿sabes? Y ha hecho la carta del Game Pass, ¿sabes? O sea, en Steam está con reseñas variadas, ¿eh? Hostia, está bastante regular. Es que es... Yo por lo que tengo entendido de gente que conozco que juegan mucho al F4D, que es al que a mí me gusta jugar, sí. Es lo mismo... Lo que pasa es que con algunas variaciones y algunas están mejor implementadas y otras están peor. Ajá. Entonces, claro. Ya. Es que es un Left 4 Dead. Es que es un Left 4 Dead, pero sin Valve. Sí. Ahí se nota. Y ahí los peceros... Ahora que te has jugado los portals, sea de lo que es Valve y lo que no es Valve. El rencor se siente, se masca en el ambiente. Pero bueno, en cualquier caso, It Takes Two, juegazo, y no me lo he terminado. Vamos por la mitad, que lo juego con mi mujer y cuando se puede. Pero y de momento, hasta ahora, juegazo. O sea, yo me esperaba otra cosa, mucho más mierder y recomendadísimo, ¿eh? Pues tengo una cosa, el Deathloop, el multi, mola, la puta, es que está muertísimo. Mm. Pero no, normal, porque claro, el Deathloop no lo has jugado, ¿no? No. Básicamente el multijugador es que tú puedes invadir a otro jugador en su campaña. Sí, eso sí que lo conozco. Entonces, claro, es que es... El multijugador es solo entrar a invadir a gente, ¿sabes? No es que digas, voy a echar un multijugador y hay una partida de 10 personas. Es que es, venga, multijugador y a ver si alguien está jugando y le invado. Entonces, pues... O sea, es como... Está bien... Y me imagino que esa opción de que te puedan invadir se podrá activar y desactivar. Creo que no. O sea, creo que siempre está activo. Lo que pasa es que hay un límite de las veces que te pueden invadir. ¿Y si juegas offline? Bueno, si juegas online, pues sí. No te invade, obviamente. Es que... Pero, bueno, mucha gente se juega el juego para que no le toquen los huevos. Pues ahí va de divertido, que de vez en cuando tengan ahí un personaje que no es una puñetera ella, ¿sabes? Uh-huh. Porque al final estos juegos de... Darkane suele ser lo típico, ¿no? Tienes un mapa, tienes un montón de NPCs que están a sus rollos y que reaccionan a muchas cosas, pero que cuando llevas ya unas horas sabes cómo van a reaccionar y puedes manipularlos un poco, ¿no? Uh-huh. Y digamos que actúas sabiendo cómo van a reaccionar y las consecuencias que van a haber. Entonces que de vez en cuando te metan ahí un personaje que te está cazando, ¿sabes? Y dices, hostia, a mí me gusta. A veces que me han invadido, ha molado. Que es un combate que está muy bien. Sí. Pero me han invadido poquito, la verdad. Bueno, vamos con la siguiente. Yo es que el Deadloop estoy esperando a que sea juego de Plus o de Game Pass. Pero cabrón, pobre juego. está muy guapo. Y además, creo que lo comenté la última vez. El PC está con el DualSense y todo ya que se puede usar. Creo, no sé si es el primer juego que lo hace en PC. Si no es el primero, es el segundo. Bueno. Que tiene parado los gatillos y el altavocito del mando y cosas así. Pues nada, vamos con la siguiente categoría. Mejor diseño visual, Ratchet & Clank, Rift Apart, Psychonauts 2, The Artful Escape, Little Nightmares 2, Hitman 3, Genesis Noir, y no sé qué pinta Hitman 3 aquí. Se ve que es que un calvo nunca se vio mejor. Hasta que ves a Patches en Demon's Souls Remake. Y nada, y esta categoría se la lleva Ratchet & Clank, Rift Apart, otra vez Psychonauts 2. Se queda ahí a las puertas. El The Artful Escape, por lo que sé, o sea, como juego no vale mucho, pero visualmente debe ser una puta pasada. No lo sé, no lo he visto. A ver, voy a mirar. Es de un tío ahí con una guitarra, a ver, es muy indie, es muy gafapasta el juego. Uf. Pero de colorines y luces y neones y tal, a tope. Hombre, es muy... Sí, sí, muy... Pero bueno, pues en apartado visual, o diseño visual, pues sí que... O sea, se entiende por qué está nominado, ¿sabes? Uh-huh. Porque creo que el juego básicamente es eso y música, ya está. Bueno, vamos con la siguiente. Mejor juego indie. Aquí igual tú tienes más que decir que yo. me he jugado solo a uno y justo que ha ganado. Death Door, Chicory, A Colorful Tale, Old World, Wildermyth, Bonfire Peaks, Sable, y ha ganado el Death Door. Es el único que me he jugado, y con razón. Está guapo el Death Door, ¿eh? Ya, está muy bien. Si yo estoy esperando a jugarlo en la Game Boy. Madre mía, qué ganas tengo de que salga la puta Game Boy. Y eso que me han jodido vivo, ¿eh? Sí, ¿no? Con ella. Es lo que hay. Puto no, pero chino. Me han jodido vivo porque me han quitado... Bueno, ahora me he quedado sin mi viajecito en el autobús para ir al trabajo. Que era cuando le iba a dar más caña. Adiós. Y qué bueno. Bueno, mejor estudio del año... IO Interactive, Arcane, Housemark, Double Fine, Capcom y Dragneck and Friends. ¿Quién coño es Dragneck and Friends? No tengo ni idea. Tiene pinta de algo así gafapastero. Hostia, igual... es que no sé... A ver, ¿qué es esto? What the fuck? O sea, son como juegos indie, pero que casi parecen de minijuegos. ¿Pero quién es esta gente? ¿Dónde ha salido? No serán de estos de NFT, de eso, ¿no? Quiero pensar que no. Hostia, pero ¿qué puta mierda es esto? Pero, o sea, ¿cómo? Bueno, vale, ok, vale, bien. Vale, y ganador de Capcom, yo entiendo que será pues por Resident Evil, más los Monster Hunter, Ah, bueno, sí, es verdad, que Monster Hunter el Switch salió este año. Sí, porque Housemarque Returnal, Arcane Deathloop, Double Fine, el Second of Souls. Y Capcom, pues, que han sacado el Monster Hunter y el Resident Evil 8, o sea... ¡Has dos juegos! ¡Mejor estudio! Claro. Bueno, vamos con una de las categorías de mierda que han puesto este año, que no sé... Mejor expansión. La de la piscina actualidad de los buenos. El año que no salen muchos juegos, pues metemos esta categoría si hay un poco más de relleno. Joder. Ghost of Tsushima, Iki Island, Final Fantasy VII Remake, episodio de Intermission, The Outer Worlds, Murder on Eridanos, me la aguanto con la mano, Sims 4, Cottage Living... Espera. ¿Estás diciendo que el 2021 sería una expansión nueva para el Sims 4? Hombre. Pero esa gente tiene que estar muerta de asco de hacer cosas para el Sims 4. Y lo raro es que no te saquen alguna con loot boxes en los Sims y cosas de esas. Montando de nuevo casino. Super Mario Bowser Fury y Doom Eternal The Ancient Gods Part 2. Puto Goti. Pues se la ha llevado Ghost of Tsushima y Iki Island. ¿No has jugado todo esto? No la he jugado, no lo puedo. Bueno, es que no me he jugado en el juego. Te voy a preguntar, ¿está bien el Ghost of Tsushima? Porque yo creo que tiene pinta de que saldrá en PC dentro de poco. Yo lo que jugué, porque me lo empecé y lo estuve jugando una temporada, lo que pasa es que luego ya no me acuerdo cuál salió, que lo puse por delante y dije, ya volveré. Era un... el Assassin's de Samuráis que todo el mundo pedíamos, pues era eso. pues tengo una cosa, Doom Eternal Pardo, puto goti de expansión, ¿eh? Mi 10 es Aide. Mobile Game of the Year, no lo voy a decir. Mejor audio. Mejor audio, tío, otra cosa. ¿Qué es el puta mierda de mejor audio? No lo voy a decir tampoco. Mejor actuación. Es que me la pela enormemente. El CEO de Activision. Mejor comunidad. Es que, ¿qué mierda tan premioso voy a estar? PC Game of the Year. Estoy viendo aquí los candidatos y el ganador. No, o sea, no. ¿Qué es esta puta mierda? ¿Quién ha votado esto? Wilder Mind, Chivalry 2, Old World, Hitman 3, Pathfinder, The Forgotten City. Y ha ganado Hitman 3. ¿Quién ha hecho estos premios? O sea, esta mierda salió en PC. No sé. Lo estoy alfeando, coño. No, ha salido. Hostia, a lo mismo no caigo que más o menos este año porque la verdad es que juegos nuevos últimamente no pido tanto. Pero es que agárrate la siguiente, ¿sabes? PlayStation Game of the Year. Returnal, Deadloop, Ratchet & Clank, Rift Apart, Resident Evil Village, Death Stranding Director's Cut, Kena Bridge of Spirits. O sea, fíjate que tiene ahí, contando con que casi todos han salido en PC también, pero 1, 2, 3, 4 y 5 que son PlayStation Exclusive, algunos de ellos en PC también. Pues gana el multi, o sea, el Resident Evil Village. ¿Tú te das cuenta de que el Resident Evil Village también ha sido un PC y que no está ni nominado arriba? Hostia, sí que es verdad. O sea, que no tiene ningún puto sentido. Yo creo que lo de la prensa que ha montado esto no juega en PC. O sea, te quiero decir, este año empecé técnicamente. El Forza Horizon 5, que a mí no me gusta el coche, pero bueno. Deathloop, Village, la trilogía de Mass Effect, Halo Infinite, Age of Empires 4, o sea. Sí, con los dos. O sea, tienes cosas que son como gotis generales y en PC no están ni nominados. O sea, no sé quién coño ha ganado esos juegos. Sí, ¿no? Porque lo grave. Aún las votaciones, por ejemplo, que aquí haya ganado el Village, porque pues ya se sabe la peleita de trolls que hay en internet, ¿vale? Que hayan entrado. Venga, que no va a ganar el Ratchet ni nada, va a ganar ese que es multi. Pues vale. Pero los nominados de PC, que los ha nominado la prensa. Es mucha tela. Nintendo Game of the Year, New Pokémon Snap, tu Goti. Bueno, es que, ¿no es el juego que acaban al final? No lo sé, ni me importa, la verdad. Neo The World Ends With You, Monster Hunter Rise, Bravely Default 2, WarioWare Get It Together y Metroid Dread. Y se la lleva Metroid Dread, y para mí, supongo que merecido, a falta de que saliera el Shin Megami 5, que no sé cómo estará, porque no lo he jugado. Bueno, y Monster Hunter Rise, Mugoti. Las cosas como son. Que por algo va a ser lo que ha con compañía del año. Pues sí, también es verdad. Xbox Game of the Year, Lord Judgment, The Ascent. The Ascent, otro que no está en PC. Y que también salió en PC. Psychonauts 2. Otro que no está en PC. Microsoft Flight Simulator. Ese es de otro que no está en PC. The Artful Escape y 12 Minutes. Y ha ganado Psychonauts 2, esta vez sí. Fraggle descorcha el champán. Un duro golpe para el Halo. Ojo, espérate que en esta mejor hardware de videojuegos. Espérate. No, el último no puede ser, ¿verdad? PS5, Xbox Series X, Xbox Series S. Que bueno. Vale. Nvidia GeForce RTX 3080. Porque la 3090 se supone que es mejor, pero bueno, ellos ponen 3080. No, pero la 90 para jugar no tiene mucho sentido. Tienes razón en eso. Pero sirve. ¿Es lo mismo que la 3080 o no? Es mi duda. No, o sea, ¿qué es lo que pasa? Sirve, pero es mucho más cara. Y más que tener más potencia, lo que tiene es mucha más memoria. Entonces, es más enfocada a tema de pues gente que necesite mucha memoria de vídeo, yo qué sé, pues para editar vídeo en 4K y cosas así. Entonces, digamos que la diferencia de precio, o sea, por tema de, si es para jugar, la 3080 es la que tienes que comprarte. Mm. 3090 es para el que quiera algo más, para tareas más profesionales o edición de vídeo y tal, no para jugar. O sea, tiene sentido eso. Vale, luego entonces es mejor. La categoría mejor hardware de videojuegos. Vale, me has dado la razón. Nintendo Switch OLED, que podían haber puesto Nintendo Switch a secas, pero bueno, ponen la OLED, vale. Y ojo al hardware Western Digital Black SN850 NVMe SSD. O sea, aquí bufan los juegos. A ver, que podrían haber puesto igual CPU AMD o de Intel, ya puesto, no sé. Ya que por eso es Nvidia. Pues también es un procesador, ¿sabes? Yo qué hostias. Quizá un Ryzen de eso, que es una... Claro, ya que están también en las consolas, pues también está en PC, pues bueno, pues tampoco te vale para jugar. Pero bueno, es una APU que al fin y al cabo... no sé, con eso tienes casi todo hecho. Pero que te puede haber puesto lo mismo, yo que sé, una televisión, ¿sabes? Para jugar, que es más para todo el mundo. El mando de la 360. Yo que hostia, ¿no? Pero un disco duro. En fin. Entre el PC y esto, ya sabes que aquí la gente queda. Es lo que tenemos, ¿sabes? Que cuando dejas a la gente elegir las cosas. Entre el disco duro, Xbox Series X y Xbox Series S. En fin, ganadora PS5, pero yo creo que por descarte, no por otra cosa. Básicamente. Mejor juego en activo me la pela y me la pole. Juego más esperado. God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. Halo Infinite. Marvel's Mighty Suns. GTA V Enhanced Edition. No sé quién espera eso, pero bueno. Skate 4. Elden Gothic Ring. Lego Star Wars The Skywalker Saga, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Pokémon Legend Arceus, Starfield y Gotham Knights. Y ha ganado... José. ¡Oh! Elden Gothic Ring. Pues la noticia de que esta semana algún youtuber ha dicho que le va a pagar, no sé, 10.000 o 100.000 pavos al que hiciera un mod de Breath of the Wild multijugador. Se llama From Software el que lo ha hecho. Puedes dárselo yo directamente, ¿sabes? Pues yo le he visto más parecido a la beta esa, a The Witcher 3 y a Skyrim, que a Zelda, ¿eh? Ay. No, o sea, no, en el sí, tema no. De que sí, tienes un descampado para recorrer, pero está lleno de mazmorras, lleno de cuevas, lleno y todo eso lo tenían más el Witcher y el Skyrim que el Zelda. Ya hablaremos de eso luego. Y bueno, lo que importa es... Para cerrar, juego del año. Nominados Deadloop, Psychonauts 2, Resident Evil Village, Ratchet & Clank, Wildermyth, Hitman 3, The Forgotten City, Stage 2, Metroid Dread, Mass Effect Legendary Edition, que no sé qué cojones pinta aquí también. Y ganador, Resident Evil Village. Ahí lo tengo pendiente de comprar, ¿no? Bueno, y de terminar, llegué hasta 12 todo punto en caso de amigo y ya está. Uh-huh. Viendo, a ver, a mí me faltan por jugar 1, 2, 3, 4, 5, no sé, la verdad es que, bueno, el Mass Effect ni lo cuento. Yo me quedaría con él también. Vale, entonces, pregunta. ¿Por 20 euros me lo tengo que comprar? Yo creo que obligado, ¿eh? Por 20 euros sí. La cosa es que los amigos nos estamos con las ofertas todavía de lo del Black Friday y empecé a hay ofertas majas. Pues pero... por 20 euros un caramelito. Pues... es que claro, como está el tema del DLC ese que iban a hacer, que no se sabe nada... Sí, está confirmado. Sí, que van a hacer, pero que también han puesto precio. Ni pero, sé qué porque, va a ser. Pero porque lo pidió la comunidad, si no ellos no lo hacen, ¿eh? Pero fue petición, vamos, se presentó la gente ahí en las oficinas de Capcom con pancartas y manifestaciones, queremos DLC, y ellos pues... Pero, bueno, tú terminaste. ¿Ves algún sitio donde el DLC pueda encajar, digamos, teniendo chicha, teniendo sentido, o el juego está como muy cerrado que dices, vale, aquí, si metes un DLC va a ser algo separado que... Pueden encajarlo donde les dé la gana. Pero porque el juego está... O sea, hay cosas lógicas que pueden encajarlo, ¿vale? Pero es que el juego está al fumada que aunque lo encajen como quieran va a cuadrar igual. Bueno, tengo que mirarlo, te digo, hay oferticas, hay también los descuentos este año en los juegos. Pues pilla, porque ya, pero que ahí va, luego te tengo que preguntar para elegir entre cuáles. Bueno, José, un cachondeo los premios de estos. O sea, yo el momento que he visto los nominados a juego de PC. Y lo del disco duro, que ya no me puedo tomar en serio. Ya llega un punto y dices, no, que esto no va a ningún lado. Bueno, hablando de disco duro, ¿te acuerdas el Crucial aquel que pillé? Que luego salió que el rendimiento no era el sí, que debía a una ser. Que hicieron y tal. Que resulta que Amazon me lo mandó y me lo metieron en el buzón y me desapareció, solo que no. Y luego me mandaron otro y yo lo devolví y total que... Ya tanto no me enteré, pero bueno. Bueno, total, al final no me lo he puesto en el PC, me he pillado una carcasa y me lo he dejado de disco duro externo y a correr. Así que nada, vamos con lo siguiente, que es los nominados a los The Game Awards. Y aquí vamos a hacer porra para luego en el próximo podcast no acordarnos y no poder exacto. Criticarnos. Pero bueno, vamos a hacer porra. Así que vamos a empezar. Empezamos fuerte. Juego del año. ¡Hala, venga, lo primero! ¡Hijo de puta, dejo para el final! Bueno, me la salto y la dejo para el final. Mejor dirección. Nominados. Deadloop, It Takes Two, Returnal, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Rift Apart. Yo me quedo con It Takes Two. Es que no me lo he jugado. Es que dos no me he jugado el Deadloop. Entonces, ¿qué te puedo decir? mejor dirección. Voy a decir sí con los dos. Bueno. Pero para un juego decente que ha hecho Microsoft. Mejor, ¿ves? Otra categoría de mierda. Mejor juego en constante evolución. Es que está más alto. Es que me suda los cojones. Los Sims 4, que siguen haciendo expansiones. Si eso no es constante evolución, yo no sé qué es. Nah, si aquí es que si no se la lleva a Final Fantasy XIV, es que no vale nada esta categoría. O sea, así tal cual. Mejor indie. 12 Minutes. Death Door, Kena Bridge of Spirits. Espera, 12 minutos. Luis Antonio, ¿qué es esto de Luis Antonio? No sé, será el director. Luis Antonio, así a seca, da por culo, cojo. Claro. ¡Hostia! ¿Qué es el desarrollador? Que solo me ha hecho un tío y se llama Luis Antonio. No, hombre, me imagino que sea más gente, porque en los finales, cuando te salen los créditos, te salen créditos de más gente. Por cierto, yo me hice 3 o 4 finales y le pegué la patada en el pecho, pero más a gusto que nada, ¿sabes? Valiente montón de broza de juego. No se podía saber. Bueno, 12 Minutes, Death Door, Kena, Bridge of Spirits, Inscription y Loop Hero. Inscription, puto goti, ya está. Lo siento por el Death Door, pero Inscription, puto goti. De aquí no me he jugado ninguno, pero bueno, el que más me llama la atención es el Kena, así que... El Kena. Puto. Mejor. Ojo, mejor indie. Tres juegos de Devolver Digital. Mejor debut indie. O sea, que ya sabemos que en la anterior el Kena no se lo va a llevar y se lo va a llevar en esta. Que le han puesto esta categoría para eso. Escapen... vamos a tener algún premio que le han hecho bien, aunque no sea tan bien. Es que apenas huele, ¿sabes? A ver, mejor debut indie. Kena... Es que el título tiene cojones. Kena, Breach of Spirits, Sable, The Artful Escape, The Forgotten City y Valheim. Perfecto. Ojo. Ojo, debut Valheim, que en 3 semanas vendió como 3 millones de copias, ¿eh? ¿El Valheim cuál era? El que es de supervivencia de vikingos, así, con gráficos un poco... ¡Ah, la bosta esa, va! Sí, la bosta esa, pero que vendió en un mes, no sé si 4 millones de unidades, ¿sabes? Sí, bueno, lo mismo que el New World ese, que ya está más seco eso que... ¡Uf, pobre New World! Lo que le ha pasado últimamente ha sido muy malo. Pero bueno, igualmente el Valheim... Sé que no lo va a ganar, pero creo que sé que se lo merece aquí. Porque salieron de la puta nada estos tíos con el juego este que se ha todo pixelado y aún así vaya puto goti. Bueno, lo mismo los del Kena, que salieron de hacer cortos de esos de animación y de repente... Sí, pero me vas a comparar al Kena que han hecho un juego de 50 pavos aquí con la ayuda de Sony y de Epic Games y los del Valheim y bueno, Coffee Stain, que no sé cuánta pasta les dará. Que era un juego de 16 euros, ¿sabes? Aquí me está comiendo un juego de 50 euros con un juego de 16. Bueno... aquí comparamos juegos, no presupuestos. Para eso llama a Florentino Pérez. Es que los 16... Ojo, si ya has anticipado encima. Bueno, yo lo he dicho. Me quedo con el Kena. Mejor narrativa. Deadloop, It Takes Two, Life is Strange, Marvel Guardians of the Galaxy y Psychonauts 2. Yo me quedo con lo poco que he jugado, porque es que la verdad es que no he jugado ninguno. Yo que no he jugado al Deldo, güey. Todavía no sé de qué va la historia del todo. El Stage 2. Ay. El de verdad es que todo el mundo dice que la historia está bien, pero es que luego veo gameplay. Empieza a ver esa. Que según sales disparando, empieza a ver todos esos. Luces y mensajes de. Increíble, maravilloso, que me parece casi un Devil May Cry, ¿sabes? Pero en plan, como para retrasados, ¿sabes? En el sentido de. Con barras de progreso y tal, de que estás en el combo. Y es que se me quitan todas las putas ganas. Mejor dirección artística: Deadloop, Kena, Breach of Spirits, Psychonauts 2, Ratchet and Clank, Rift Apart y The Artful Escape. Hombre, artísticamente, lo que es. Entiendo que dirección artística se referirá pues a otra cosa que mi mente no comprende, pero artísticamente me llama mucho la atención el Psychonauts 2, por lo abstracto que es, y el Artful Escape ese que has dicho antes, que es que es muy... Es que eso es una dirección artística ese juego, ¿no? Muy trambólico. Y musical, pero... No sé, yo aquí me quedaría con el Psychonauts 2, pero por lo que te he dicho, por lo abstracto que es. Yo por las fotos he visto también, pero que eso a lo mejor el Deldo no te puedo decir mucho más. Mejor banda sonora y música, ¡ojo! Cyberpunk 2077. Espera, voy a confirmar, dame un segundo. Tengo que confirmar. Cyberpunk. Por aquí y por allá. ¡Ojo! En Steam, el juego ha pasado a ser reseñas muy positivas hace poco. Sí, lo leí esta semana. Lo de siempre, que si lo vas a jugar, jugarlo en PC, que es la versión buena. Ya no es por ser pecero, es que a la gente le está gustando el juego. Bueno, eso, mejor banda sonora de música, Cyberpunk 2077. ¿Ese juego ha salido este año? ¿Cyberpunk 2077? Sí. Salió el 10 de diciembre. Entonces, vale, entonces entra en los GOTIs anteriores. Vale, pues... entonces entra este año, vale. Deathloop, Nier Replica en versión código de barras. No. Venga, quiero decirlo, ¿eh? Venga, Nier Replica en versión 1.22474487139. Ajá. Marvel Guardians de Galaxy y The Artful Escape. Yo, conociendo. Porque me he escuchado música de... A ver, del Deadloop no he escuchado. del Guardian of the Galaxy tiene mucha... Me parece que han contratado a un grupo para que haga música así tipo ochentera para el juego. Pero aparte imagino, creo que tiene música ochentera tal cual. Sí, claro, creo que han cogido licencias, pero aparte han contratado a un grupo para que haga música original así, ese estilo. ¿Pero tenemos en cuenta la banda sonora, digamos, las canciones licenciadas en este...? No lo sé, pero en cualquier caso yo me quedo con la de Nier. A ver, si es banda sonora como tal del propio juego, Nier. Bueno, de Cyberpunk no estaba mal, ¿eh? Pero no, Nier mejor. Ahora, si tengo en cuenta la música licenciada, es que pues imagino que Guardians de la Galaxia pues va a tener todo el tema ochentero rock que me flipa a mí, entonces... Pero eso sería jugar como con trampas, así que voy a decir Nier. Mejor diseño sonoro. ¿Qué coño es diseño sonoro? Es que esto qué mierdas es. Es que esta es que ni la digo. Esta me la salto. Toma por culo. Lo mismo que esto. Mejor interpretación. Es que yo, por ejemplo, ahora me quiero rejugar el Village en inglés. Pero yo me lo jugué en castellano. Entonces, pues, por ejemplo, la que hace a Lady Dimitrescu... A mí no me dice nada. Entonces, Games for Impact. Es que me cago en la puta, qué categorías de mierda. Mejor apoyo a la comunidad. O sea, tenemos... Espérate. Que mira, tenemos aquí el Apex Legends, el Destiny 2, el Final Fantasy XIV Online, el Fortnite y el No Man's Sky. Y si nos vamos un poquito más arriba, en mejor juego constante evolución, tenemos el Apex Legends, que está ahí bajo... El Final Fantasy XIV que está ahí bajo, el Fortnite que creo que está ahí bajo, el Genshin Impact que está ahí bajo, y el único. El Genshin Impact no está aquí, ¿eh? No está. ¿El mejor apoyo de la comunidad no? No, vale, aquí lo que cambia es el No Man's Sky y el Destiny 2. Pero es que. Tío. Mejor apoyo de la comunidad, la silla del IKEA. Sí, tal cual. que al final es mejor que toda esta gaming que te sangra en la vida. Mejor juego de móvil, iros a la mierda. A ver, José, mejor juego VR. A ver, Hitman 3. Hitman 3, I Expect You to Die 2, Long Echo 2, Resident Evil 4, Sniper Elite VR. Ahora me dices, de aquí me he jugado a cero. Pues básicamente. A ver, me fliparía jugarme Resident Evil 4. ¿Cuál es el problema? Que es exclusivo de Oculus y entonces solo puedes comprar en la tienda de Oculus. Oh, y no me apetece comprar juegos en la tienda de Oculus. O sea, así como el resto los compro en Steam, pues este no. Claro, este lo que tienes es que lo juegas en las propias gafas, no necesitas un PC para jugarlo. Hombre, igual si te lo encuentras a 5 o 10 pavos y te lo tomas como ya, un pero alquiler. Que yo sepa, estos juegos no los puedes comprar fuera de la tienda de Oculus. Entonces, claro, ellos manejan el precio completamente. O sea, no tienes en Greenman Gaming ni cosas así estos juegos. Bueno. Así que no puedo decir mucho. Lo que sí te puedo decir es que el Resident Evil 4 hay cosas que son bastante cutres de remake de VR. Uh-huh. En plan, por ejemplo, las escenas cinemáticas te ponen la escena de como si fuera, digamos, modo cine. Sí. En las VR, o sea, no es que lo veas en VR, es que te cortan y te ponen ahí como el vídeo delante y ya está, como súper cutre. Uh-huh. Pero del que he leído muy buenas críticas, que me gusta jugármelo, pero lo mismo, que es que no me apetece ponerle pasta, meter pasta ahí en la tienda de Oculus, es el Lone Echo 2. Uh-huh. Creo que Red Dead Down, que lo daba por muertos, en VR están haciendo juegos bastante decentes, ¿eh? De Ready. Ah, este de. Hostia, ¿verdad? Red Dead Down. Sí, sí. Yo me estoy jugando. Que es free to play. El Echo Arena. Uh-huh. Que es súper chulo. Es en plan. Pues. De marcar goles con un frisbee en un. Con gravedad cero. Y tú eres un robot con propulsores. Uh-huh. Y puedes darle hostias al adversario y dejarlos atontados y cosas así. Ah, vale. Este es el de la estación espacial, esa. La estación espacial, es que hay muchos juegos de estaciones espaciales de VR, ¿eh? A ver, no te confundas. No, ya, pero es que lo había visto ya en vídeos y me había llamado la atención. Sí, es que este lo han presentado en un montón de ferias y eso. Sí, tiene pintaza. Y tiene muy buenas valoraciones, ¿eh? Uh-huh. A ver, si tengo nota por aquí en OpenCritic. Un 83. Bien. Lo que pasa es que, pues eso, claro, ves 9 críticas. O sea, a mí no hay mucho de estar. Pero por lo que es un juegazo. Ya te digo, les tengo ganas, pero joder, ojalá me lo sacaran en Steam, porque si el día de mañana me cojo unas gafas que no sean las de las Oculus, pues claro, pierdes esos juegos que te compras en esa tienda ahora mismo. Claro. Sí, una putada. Pero bueno, vamos con la siguiente. Mejor juego de acción: Back 4 Blood, Chivalry 2, Deathloop, Far Cry 6 y Returnal. Yo aquí, el único que juega Returnal y viendo lo que hay, yo creo que acción pura el Returnal. A ver si me lo sacan en PC. Yo creo que no va a tardar mucho, ¿eh? Ya te dije, ¿eh? Que es que me hago de zumo. Este juego que era como de los pocos que daban dos mierdas por antes de que saliera. Que ahora se dice que el director o algo así, que publicó un tuit que ha dejado como entrever que podría haber un DLC. O sea que es la oportunidad perfecta para un Returnal Complete Edition en PC. Ojo, que ya digo, me encantaría. Pero es que ahora mismo solo tiene anunciados el Uncharted y el God of War. O sea, es que... O sea, no me imagino a Sony teniendo tres juegos anunciados a la vez para PC, ¿sabes? Ya, pero eso sí los anuncia... O sea, el Returnal, de sacarlo en PC, sería igual a finales del año que viene o una cosa así. Y te lo va a anunciar de un mes para otro, como mucho. Porque, ¿Estaba Returnal en la lista que de los juegos que se filtró de Nvidia? Creo que sí. Pero tú ten en cuenta que Sony ha estado retroalimentando muchos años al fan acérrimo, al fan pipero. Y ahora, pues, como empiece a anunciar mucho así de golpe para PC, los infartos pueden ser multitudinarios. No, por eso, es que estoy sorprendido de que anunciaran el God of War. O sea, yo me espero que la estrategia que van a hacer es: anunciamos un juego, sale de 4 meses, y al de un mes anunciamos otro juego. Y así poco a poco, ¿sabes? Uh-huh. Y encima así, pues también te pasan 5 meses, ya además de entre cada juego, y pues a la gente le pica menos. Pero de repente tenemos dos juegos anunciados a la vez, que es lo que me llama mucho la atención. Mira, sí, está en la lista de lo de Nvidia. Pero claro, es que esta lista de Nvidia es, a ver, por tema de fechas es súper ridícula, porque aquí pone que 7 de febrero el Uncharted y al día siguiente el Ghost of Tsushima, ¿sabes? Empecé. Bueno, pero técnicamente parece como 30 de abril el Returnal. Sí, bueno, ojalá. A la fecha, igual no hacerle mucho caso, pero. Eso es. Pues yo, por mí, ya te dije, de siempre ese juego le tengo ganas. Pues me ha encantado. Y bueno, por lo de las votaciones, solo he jugado el dupe, así que solo puedo votar a ese. Siguiente categoría: mejor juego de acción-aventura: Marvel Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank y Resident Evil Village. Pues para mí, si el GOTY es el Village, pues mejor juego de acción-aventura el Village, obviamente. No me pasa ninguno, así que no puedo decir mucho. Siguiente: mejor juego de rol. Espérate. Cyberpunk 2077. Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus. Scarlet Nexus, ¿qué cojones pinta aquí el Scarlet Nexus? Porque es un JRPG. Es que no es un juego de rol, pero es un JRPG. Es, ¿no? Que no es, es que no es un JRPG, es un hack and slash polloso del montón. Pues un JRPG. Shin Megami Tensei 5 y Tales of Arise. Y ese es aquí también. Ese no es un juego de rol tampoco. Eso es un JRPG. Pues el Scarlet Nexus igual. No. yo qué sé. También una cosa, Monster Hunter Rise como juego de rol. Yo, a ver, sí, te presento tu personaje y esas cosas, pero más roleo. Pero rol tampoco lo llamaba, ¿sabes? Más roleo que el Scarlet Nexus fijo que tiene. Ya, pero no sé, lo pongo más como juego de acción que casi más lo pongo como un juego de plataformas antes que un juego de rol. Pues para mí, a falta de jugarme al Shin Megami y al Cyberpunk, porque el Monster Hunter como que no me lo voy a jugar. Hijo de puta, venga, cómpratelo, cabrón. Venga ahí. Mira, ya tuve el wall y menudo dolor. ¿Cómo que menudo dolor? Pero es un puto goti, chaval, puto goti el Monster Hunter World. El Tales of Arise. Lo que ni siquiera es un juego de rol. Siguiente categoría: mejor juego de lucha. No tengo ni uno, ya, así lo digo. ya pasamos. Ya si eso, si escucha Reiko el podcast, que nos deje, o Roquito, que nos deje en su comentario. Bueno, si vamos a hacer los GOTY, que lo dejen ahí y ya está. Mejor juego familiar, paso de falta de una familia. Ojo, primero, ojo, que aquí tengo bastante que decir, ¿eh? Mejor juego familiar. It Takes Two, Mario Party Superstars. Bueno, espérate. It Takes Two, lo he jugado, lo estoy jugando. Mario Party Superstar, lo he jugado. New Pokémon Snap, no lo he jugado. Super Mario 3D World más Bowser Fury, lo he jugado. WarioWare Get It Together, lo he jugado. O sea, 4 de 5, chaval. Que no sea tan látigo el collarín. Apenas. Hijo de puta. Joder. It Takes Two. Tú entiendo que no. No, yo paso primero de tres de la familia. Tú el Pokémon Snap. mejor juego de deportes, carrera, sudando. Mejor juego de simulación, estrategia. O sea, que va a ser por el Forza 5, no sé por el Ciudadano. Que se chupa el polla. Es que. Vale, Forza 5. Es que el resto. Yo qué sé. Mejor juego de simulación, estrategia. Aquí te dejo votar lo que tú quieras. Pues al único que me jugaba, al Flight Simulator. Hora y media y patá. A ver, Age of Empires 4, Evil Genius 2, Humankind, Inscription, Microsoft Flight Simulator. Inscription puto goti de este año, chaval. Pues ya está, el pueblo ha hablado. Mejor juego multijugador. Back 4 Blood, It Takes Two, Knockout City. Hostia, el Knockout City, ese que pinta a bosta, pero. Monster Hunter Rise, New World, Valheim. Esto más vale que votes tú, porque yo. Uf. Es que. Yo, el It Takes Two, y no lo considero un multijugador propiamente dicho, como sí que entra en el resto. Mira, ahora mismo está en la mierda, pero según salió el New World, me encantó. De hecho, 100 horas, te quiero decir. 100 horas es un juego que es solo multijugador, o sea, no puedo votar otra cosa. 100 horas cortando leños, vaya. Y recogiendo piedras y matando bichos y matando a esos putos youtubers. Esto entiendo que es juego más esperado, pero vamos a ver. Juego sí. Más anticipado, patrocinado por Prime Gaming. Elden Ring, God of War. Elden puto Gotti Ring. Elden Gotti Ring. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, The Legend of Zelda, bueno, sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild y Starfield, Elden Ring. Hostia, lo que espero en Starfield y es paciencia. Digo, una cosa, me sorprende mucho que no está aquí el Silksong. Pues sí, porque los gafapasta estáis de pesados con el juego ese. Hostia, estáis, ahora soy yo gafapasta, tocando los cojones. Ahora no, de siempre, pero. ¡Me cago en Dios! Menos mal que no escuchas todo el ZKO. Bueno, ZKO es que ya tiene los monóculos de pasta. Tiene dos gafas y luego un monóculo encima de una. Exactamente. Él en puto ring solo por las risas de verlo dos años seguidos y luego más anticipado. Premia la innovación, accesibilidad. Es que... Patrocinado por Chevrolet. Patrocinado por Chevrolet. Es que tócate los cojones. O sea, es que una marca de coches patrocina a la accesibilidad. Tócate los huevos. Nah. Creado contenido del año, pues vale. Mejor juego Sport, ok. Mejor atleta Sport, ok. Mejor entrenador Sport. Mejor entrenador Sport, o sea. Hostia, pero aquí es que pasa. Todo el mundo tiene aquí un nombre impronunciable, macho. Y mejor evento Sport. Nah, vamos ya a la última categoría, que se nos hace tarde. Mejor juego del año: Deadloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart y Resident Evil Village. Para mí, el Resident Evil. Es que joder. A ver, creo que va a ganar Resident Evil, pero no sé si le darían el premio. Tengo que jugarme mucho del resto. Te meto una cosa. Por lo que sé, la meta del Elden Ring duraba por lo menos 8 horas. A mí eso cuenta como un juego. Para mí eso cuenta como un juego entero, 8 horas y 12 más un bosses. O sea, ya tiene más bosses que el Metroid Dread. Y seguramente ya dure más que algún juego de esos de ahí. Sí, también. Yo voto por la beta del Vale, pues. Pues nada, pues ya veremos. ¿Cuándo son? A ver. Si te lo pones ahí arriba, el día 9. Estaba mirando. El 9 al 10. ¿Cuándo cae eso? De jueves a viernes, ¿no? Diciembre, sí. Joder, ya podían hacerlo un viernes, macho. Puto ojos caídos. Vale, pues nada, ¿algo más que quieras añadir a esto, a mierda? Es que es una basura, tío, de poner a ver las nominaciones y es... Bueno, a ver, yo por lo que pude entender, las nominaciones las hace normalmente o gente de prensa o por público. Entonces, suelen ser más juegos populares que técnicamente los buenos. Sí, no, las nominaciones que yo sepa, por lo menos hasta este año, las hace la prensa. Y luego las votaciones las hacen conjuntas, la prensa y el público. Pero ¿qué pasa? Que el ojos caído este es más listo que los de Eurovisión. Entonces, a Eurovisión el público se la lía, porque primero votan los países y luego el público le da la vuelta a lo que quieren votar los países. Este no. Este primero vota al público y luego dice, no, la prensa ha votado tal y mete lo que le sale los huevos. Ay, pues... No, poco más que añadir, la verdad. Pues nada, vamos a pasar con las noticias. Ah, José, tírale ya del tirón. Ni una intro ni nada, no sé. ¿Para qué? Del tirón, así, sin anestesia. Madre mía, el director aquí, madre. Uf. Bueno, venga, ritmo. Empezamos con las malas. Empezamos con las malas. Han retrasado el Steam. Bueno, según la escaleta, según coloquen la lista. Bueno. Han retrasado Steam Deck, se van a ir 2 meses más para el fondo. Putada, porque le tengo unas ganas terribles a esa puta máquina. Pero bueno, yo creo que igual hasta le va a venir bien en el sentido de que van a poder tener un poco mejor preparado todo el tema de la compatibilidad de los juegos. Entonces yo creo que... Porque me preocupó mucho en las primeras impresiones de la máquina, que seguro que va a salir mucho el tema de algún juego que no va a funcionar. Entonces con esto, pues bueno, yo creo que va a ser un poco mejor ese aspecto. Porque, digo, yo lo que me imagino va a ser un... a ver si es Steam Deck. De puta madre, no todos los juegos funcionan, ten eso en cuenta. Y te vas a comer ese, no todos los juegos van a funcionar todo el rato. Pero bueno, pues ahí está. Por lo que sea, hasta ahora ya han conseguido ya que tengan todo el tema del anti-cheat. Los juegos que eran así como un poco más preocupante. Lo que pasa es que ahora hace falta que el desarrollador lo active y parece que son pocos todavía los que han decidido dar ese paso. Sí, como los que suben el guardado a la nube. Bandai. Hostia, hay que hablar de eso. A ver, esto es muy triste. Bandai Namco, hijos de puta. Vamos a ver, ¿cómo cojones haces el Elden Ring y no le sigues sin poner el puto guardado a la nube? Yo no es por nada, muchas risas con Sony y Microsoft, el online de pago, pero eso lo hacen ellos automático, ¿eh? Pero, a ver, sinceramente, no sé lo que te puede costar Steam, pero es que me da igual lo que te cueste. Es que va a ser el puto Elden Ring, es que hay juegos super cutres que lo tienen. O sea, que este no lo tenga, no me cabe en la cabeza. No te cabe a ti ni a nadie, pero bueno. Y a mí no me suena haber escuchado que tener... Steam Cloud te cueste más. Yo entiendo que va dentro del precio. Del 33% este pasito que se lleva. No tengo ni idea. No entiendo por qué no lo tiene. Pero en cualquier caso, ya te digo, Sony y Microsoft, ellos te lo hacen automático. Te reservan claro, un espacio. Pero claro, es que Sony y Microsoft... Claro, creo que pasa que tú cuando vas a hacer un juego y quieres guardar la partida, digamos que tienes como una carpeta específica para tu juego donde se guarda la partida. Entonces, ellos automáticamente pueden subir lo que hay ahí a la nube. Pero aquí el juego en PC, como puede guardar donde quiera, si no le dice a Steam dónde guarda las partidas para que sepa que la carpeta tiene que subir a nube, pues Steam no puede hacer nada automáticamente. Me parece una excusa de mierda. Pero tal pues cual, la, ¿eh? Pues es, la, pues es la verdad, porque tú cuando quieres en Steam decir que hay que poner partidas a nube, tienes que indicarle que, en qué carpeta del sistema se guarda la partida. Bueno, pero es que en consolas no. También puede hacer dos guardados. Uno ¿what? Directamente a la carpeta y el otro directamente a la nube. Me parece una excusa de mierda. ¿Por qué vas a hacer eso? No tiene ningún puto sentido. No lo sé. Díselo al gordo, a mí no. Pero, Yo aporto ideas de bombero. No, madre mía, vaya puta. Joder, el otro. Nada. Es por eso, pero casi seguro. Pues parece, no lo han puesto aquí. Ya te digo que en consola lo hacen automáticamente porque ahí el juego no puede elegir dónde guarda la partida y aquí en PC sí. Yo creo que ese es el único motivo. Bueno, el juego no puede elegir dónde guarda la partida. No sé si puedes especificar ruta de guardado o un pendrive. Sí, pero aunque digas un pendrive o un disco duro, dentro de ese pendrive o disco duro va a ser Sabedata. Unos números que sean un identificador del juego y ahí puedes poner lo que tú quieras, ¿sabes? Y ya está. Y pues bueno, vale, ya está. Y la consola con eso puedes saberlo. Ahora el PC, igual te lo guarda en mis partidas guardadas, en mis documentos, en app data, nombre de la compañía, nombre del juego, o en el puto escritorio si quiere. Pues claro, eso, o se lo digas a Steam donde guarda la partida, o ellos no pueden subirlo. Sí, pero tendrá la ruta de guardado ahí especificada, ¿no? En algún sitio. La puedes especificar a Steam para que funcione el Steam Cloud, pero se la especificas, pero no tienes por qué especificársela. A tú a Steam, entonces tu puto juego, subes el punto .exe y los ficheros y ya está, y para adelante. Me sigue pareciendo una excusa de mierda, pero bueno. Bueno, pues es la que, pues es la realidad. Pues nada, ¿algo más que quieras llorar de lo del Steam Deck? Que no llegue antes y que me han quitado mi viajecito en autobús para jugarme. Tragedia. Eso. Vamos, que entonces lo cancelas ya, ¿no? Si no le vas a sacar ya el rendimiento. No, hombre. Me lo compro para jugar en el baño. Pero tú, yo los fines de semana que pido burrito para cenar, allá va a pasarse uno de los juegos. Lo que pasa, yo conozco a dos chavales que tienen reserva la más tocha que había de las tres. Yo tengo la intermedia, tú creo que también. Sí, la intermedia. Ellos tienen reserva la tocha y a ellos no se la han retrasado. O por lo menos el mensaje no les ha llegado de que se retrasaba. Ojo, a mí y a mucha gente no le ha llegado el correo, pero si vas a la página de Steam del Steam Deck, te sale ahí la fecha en la que te va a llegar y es a todo el mundo 2 meses. Ay, pero el correo no llega a todo el mundo. No sé en base a qué llega o no llega el correo. Entonces, según Valve, una de dos. O yo soy más importante que tú, que me ha mandado el correo, o yo soy más tonto que tú y necesita que me entere. O igual detectaron que yo estaba ahí todo el puto día en la página de la consola y dije, antes de falta mandarme un correo. Por eso, una de dos. O sea, no hay término medio. Pues nada, eso, tragedia. Tragedia. Tragedia. Y bueno, y espérate a ver ahora con lo de la nueva cepa del COVID y no se lía más. Que no venga a contaminar la consola. Tengo una cosa, me preocupa más eso y la colección del Ring, a ver que no le pase nada. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos con la siguiente y es que se ha visto un gameplay de... Bueno, esta dila tú, porque la siguiente supongo que querrás que la diga yo. Bueno, vale, bien. Bueno, pues han enseñado por fin gameplay del alfa de Lies of P, que es el juego este de Pinocho Borne. Uh-huh. Lies of básicamente. P, que se podría entender también como Lies of Pedro Sánchez. ¿What? ¿Qué? A ver, dime dónde te sacas eso, porque no veo por cómo encajarlo. Ah, tío, joder. A ver, son políticos, mienten por naturaleza. Uf. Pero, ¿qué tendrá que ver aquí el perro Sánchez aquí con el tío este matando aquí gente con una espada y tal? Buah, ¿te imaginas? Bueno, pues eso, básicamente es Bloodborne se con baja, robores. Se baja del Falcon como un cazador de Bloodborne con el gorro ese de tres picos. Lo estoy visualizando, ¿eh? En el congreso ahí, que se empieza a quedar dormido y se mete ahí un chuto de sangre, ya a ver si se despierta o algo. Ay. Bueno, pues un poco más, a ver. Es que es puto Bloodborne, básicamente. Entonces, pero ya tengo ganas al juego. A ver, verse se ve guapo. Otra cosa es que pase luego como está pasando con casi todos los Soulsborne estos. Que... Bueno, a ver, que soy aquí yo el experto de los Soulsborne, que me juego casi todos. Cuidado, cuidado. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Cuidado, que viene el experto. A ver, Hellpoint, Gotti. El... O sea, ¿cómo se llamaba el otro? El primer aquel que salió. El primer Soulsborne aquel que salió triple A. El... Hostia, no, el Lost of the Fallen. Ese, que encima le está haciendo una secuela. Súper pesado. Si quieres ir como un puto tanque que va a 2 metros por segundo, ok, vale. Es tu juego. Exacto. El Surge, puta mierda, no lo aguanto. El Timesia, retrasado el año que viene. Puta vida, TT. Que salía ahora en diciembre y tenía ganas. El Mortal Shell. Ahora no queda con qué más. Mortal Shell. Me cago en tus putas muelas. Para los que. Bueno, ahora sale para el Plus, ¿no? Para el Game Pass o una mierda de estas. Eso dicen. Vale, os voy a dar. Adivina quién se lo compró hace un mes. Os voy a dar el mejor consejo que ojalá me hubieran dado a mí cuando me empezó el juego. No lo juegues. No. Antes de empezar a jugar, os vais a la wiki del juego, miráis qué armas hay y elegid la que más os guste y vais a por ella. ¿Por qué? Porque el tema de los consumibles para mejorar las armas permanentemente son limitados. Y como no lo gastes casi exclusivamente en una sola arma, no vas a poder subirla del todo para cuando llegues al final del juego. O dicho de otra forma, yo por ejemplo empecé la partida, te pones una espada, vas de puta madre, mira unas mejoras, te mejoras un poco tal, luego encuentras otra arma que te gusta más y dices, ¡ah! No vas a poder mejorar del todo, porque no hay suficientes recursos para mejorar ahora que has gastado 2 en la espada. ¿Pero ya te has llegado al final? No, pues lo abandoné cuando vi que había conseguido el arma y cuando vi que no iba a poder mejorarla del todo. Me jodió la vida, que dije, gran poco lo puto juego, cabrón. Hostia, me parece una guardada eso. Bueno, tampoco tiene pinta de ser muy largo, ¿no? Ahora me dice, pero tampoco me gustó tanto como para decir va a dar una segunda vuelta. Entonces, claro, que lo que pasa es que me veía jugando con un arma que no es la que quiero. Porque es la única que va a poder mejorar para que vaya decente si os compro una sola en la partida, ¿sabes? Y ahí se me quitaron las ganas, porque nunca tuve intención de hacer un NG Plus de este juego. No me pareció tan enganchador o tan adictivo. Bueno, luego, así que pues eso. Luego está anunciado también el Chinorri aquel, ¿cómo se llamaba? Ese que también tiene cosas de Shadow of the Colossus, del que se sube al gusano ese volado gigante o lo que fuera eso. ¿De qué coño me estás hablando? Sí, hostia, ¿cómo se llamaba, tío? Bueno, la verdad es que estoy diciendo cómo se llamaba y sé que no me voy a acordar del nombre. Pero bueno, así queda como que me estoy esforzando. A ver, Souls, Chino, gusano gigante, has dicho. Pero si me parece que hablamos de él la semana pasada, o sea, en la semana pasada. La semana pasada no lo veo. En el último post. Bueno, no sé, yo busco en YouTube Souls Chino Gusano Gigante y me sale aquí un vídeo que dice: Rey Gusano, tengo un tumor en los huevos. Una hora. Voy a suponer que no es eso y voy a dejar de buscar más cosas. Luego también está el Black Myth Wukong ese. Bueno, eso es, para mí tiene más pinta de God of War que de Souls. Ay, es que no me acuerdo. Luego lo encontraré y... Sí. Y te lo diré. Pero ya, bueno. Si te acuerdas. ¿Qué va a ser que no? Pues nada, vamos con la siguiente. Y es que, ojo, por fin se ha anunciado y está a punto de salir... El DLC de Spider-Man en Marvel Avengers. Exclusivo de PlayStation, por supuesto. Exclusivo de PlayStation, y estoy aquí un poquito... Vale. Estaba buscando... Espera, tengo que sacar una noticia un poco reservada antes, que acabo de leer. Bueno, es que estaba buscando la fecha, entonces era para informar ya bien. Bueno, mientras tanto, ojo a la noticia completamente inesperada, sorpresa. Se retrasa. Psychonauts 2 es el GOTY para Phil Spencer. ¡Oh! En otras noticias de importancia, el agua moja. Para ver noticia. Psychonauts 2 es el GOTY para Phil Spencer. Mientras los de Playground mirando de reojo, como diciendo, hijo de puta. Y el GOTY del Germán Just es el Returnal. O el Ratchet. O el Ratchet. Cago en su puta madre. Bueno, lo dicho, el 30 de noviembre, que es pasado mañana, por fin vais a poder jugar con vuestro trepamuros favorito en vuestro juego de superhéroes favorito, Marvel Avengers. Hostia, ¿qué de migrancia? Porque vale que no va a ser como el Spider-Man de Insomniac. Vale, eso lo tenemos todos asumido. Pero hay un trecho. Pero que tampoco sea como lo de PS3. O sea, pero tú dices, vais a poder jugar, pero tú, Jesús, no. Porque Jesús tiene el juego que se lo ha comprado dos veces en PC. Dos veces lo ha comprado. Mira lo que te digo, por Spider-Man en Marvel's Avengers es capaz de comprarse una PS5. O sea, yo no sé, a mí me parece lamentable, luego igual me pegan en la boca, pero... Creo me como la patada en la boca y firmo que se ve lamentable. No sé, es que no sé qué añadir. Los que no lo hayáis visto, id a ver el gameplay. No, mejor no lo veáis y pasa a ver. No, id a verlo porque hay que conocer el peligro para huir de él. Ay. No sé, es que encima, claro, es que te ves el juego este de... de Crystal Dynamics, ¿no? Sí. Te ves el juego este que salió como salió, que sigue como sigue. Ahora te ves el DLC este de Spider-Man, que es que, madre mía. Bueno, que me quiere sonar que con el tema del... No sé si es con el DLC de Spider-Man un poco más tarde, que hayan sacado un parche que va a ser como un gran... como cambios bastante importantes en las mecánicas del juego y tal. O sea, no... A ver, no me espero que lo vayan a arreglar, ¿sabes? Pero supuestamente es como un parche que no son arreglos y tal, sino que quieren, pues eso, que sea más divertido y conseguir más cosas y todas esas cosillas. Sé que están como con un macro parche, ¿sabes? Típica versión 2.0 del juego, como los de Outriders, que han hecho hace poco. Vale, y que creo que a nadie le ha importado mierdas. Ya hablaremos, ya. Ah, bueno, yo ni me molesto en comprarlo. Y claro, luego te ves eso, la caga suprema que ha hecho aquí Crystal Dynamics. Y luego llega Microsoft y te anuncia bombo y platillo. Crystal Dynamics está colaborando con The Coalition en Perfect Dark. ¿Es The Coalition o The Initiative? No me acuerdo qué estudias. Lo mismo. Está colaborando en Perfect Dark y dices... Vale. Bien. La verdad que Crystal Dynamics... No, aquí han patinado con todo el equipo. Los Tomb Raider bien, pero... Ojo, te digo una cosa. Mira, el otro día me empecé el Shadow. ¿Shadow? El tercero. Mm-hmm. Es el Shadow, ¿no? Sí. El Tomb Raider, el tercero. Sí. Bueno, lo comenté. El tema de mecánicas y tal me parece un poco pobre, o en el sentido de que hace un juego un poquito para tontos. En plan de... lo comenté, ¿sabes? El mundo está lleno de hierbas y cosas así para craftear, que eso ya lo hacía el anterior. Uh-huh. Pero tienes de modo detective que le das y básicamente lo que te dice es: ¿a dónde tienes que ir? Todas las cosas que puedes recoger brillan y la Lara te dice como, ¿no?, como hacer lo que tendrías que hacer, ¿no?, más o menos, o sea, lo típico de que hablan así como en voz alta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú, si como yo tienes el puto talk de que hay que recoger absolutamente todo en un juego, pues vas a estar dándole a ese botón todo el puto rato y vas a tener a la Lara todo el puto rato diciendo la misma frase todo el puto rato, todo brillando y recogiéndolo, y al final es que no estás O sea, deja de ser cinemático, ¿sabes? Es, cada paso te paras para mirar, para dar al botón, mirar la cámara, ver todo lo que brilla y ir a por ello. Pero, las cosas como son, gráficamente me ha parecido el juego bestial. O sea, sí. pero bestial. O sea, lo sacan a día de hoy y me seguiré pareciendo que se ve una puta pasada. O sea, sí. Estoy alucinando. Sí, gráficamente y jugablemente lo que es el tema de acción y de... todo lo que no tiene que ver con pasearte por el mapa a recoger mierdas, está bien. Pero sí que eso está mal llevado. Sí, pero te digo, pero... O sea, técnicamente y bueno, el Vengador eso gráficamente tampoco pinta mal. O sea, lo probé un poco cuando estuvo un fin de semana gratis. Se ve bien, lo que pasa es que todo el resto no. Pero, gráficamente pero no, el resto es lo que... Pero fíjate que yo, a mí me impresionó más visualmente el Tomb Raider que lo que jugué del Vengadores, ¿eh? Sí, no, sí, el No sé por qué. El Tomb Raider, yo lo estuve jugando a Shadow cuando estuvo en el Game Pass, lo que pasa es que me lo quitaron y ya, pues, ahí quedó. No recuerdo si lo dieron en el Plus, pero bueno, igual algún día me lo termino. Ok, no. Vale, siguiente, José. Resident Evil 4 HD, pero el mod, que estaba haciendo una... ¿Puede ser que fuera un español? Yo creo que era un español. No lo sé, ni lo sé ni me importa. Bueno, pues HD, vale. Este es un mod de texturas, básicamente. Que bueno, sale para PC, para la edición Ultimate HD esta que salió. Uh-huh. Y pues nada, sale el 2 de febrero. Y en su página web, que se llama r4hd.com, si no me equivoco. Sí. Hay comparativas. Y hostia, es que la diferencia es brutal, ¿eh? De verdad, el juego se ve súper bien. O para los que quieran jugar a Resident Evil 4, vamos. De la mejor versión que va a haber. Hasta que esta mañana, supuestamente, pues uno de los actores de doblaje de ese remake del 4 que está sin anunciar, pues ha dicho: que estoy aquí haciendo de Wesker. Y mirad, esto es el artwork que me han dicho de cómo se va a ver. Y ya publicado en Twitter, pues eso, bueno, no sé si en Twitter, en algún sitio, pues. Unas imágenes de cómo se vería el Wesker del remake del 4. Que se ha pasado el NDA por... Sí, se ha pasado el NDA por detrás y este tío no va a volver a trabajar de esto en su puta vida, obviamente. pero bueno, pues eso, confirmado en el tema del remake. Bueno, pues ok. La verdad es que... Pasamos a la siguiente, que yo sé que es algo que te gusta a ti mucho. Sí, uff... Paren las rotativas. Bandai Namco en un alarde de... No sé cómo catalogarlo. De osadía, de escuchar al fan y darle lo que quiere. Lo que realmente quiere el fan. Sí, de darle al fan lo que no sabe que quiere. Tú como... Bueno, sí, yo creo que sí. Porque el fan lo que quiere o lo que queremos, me incluyo, es pues un Dragon Ball Kakarot, pero... con el arco de Goku niño. Porque eso es lo que estamos pidiendo. Entonces Bandai Namco, ¿qué ha dicho? No. Que eso es Dragon Ball GT, ¿no? O del Goku niño. No, Dragon Ball sin nada. Dragon Ball. Pero no era niño cuando era GT. GT era niño, pero eso es otra cosa. Eso no existe. ¿Cómo que no existe? Pero estaba todo guapo, todo flama. Que no existe. Y eso. Pero que estaba yo Super Saiyan 4 y todo aquello. Que no existe. Parecería la Viris. No existe. La Viris del Dragon Ball, hombre, que no existe, me cago en la leche. No existe. Entonces, Bandai Namco que ha dicho, vosotros queréis esto, pero tenemos esto aquí que no lo habéis pedido, pero sabemos que lo vais a querer. Y va y presenta un día así con premeditación y alevosía, Dragon Ball The Breakers. ¿Qué dices? Claro, te ves el tweet con el vídeo y dices, ¿esto qué cojones es? Y pues eso, que os rompió todo, esos dedos rotos. Y te presentan un Dragon Ball multijugador asimétrico, en plan el Day by Daylight ese, o el Viernes 13, o el... No quiero decir su nombre, Evolve. en el cual cuatro supervivientes, véase... Creo que eran 8 o 7. No lo sé, yo en el vídeo he visto 4. Por lo menos en el vídeo se ven a Bulma, de jovencita, en el arco de Goku niño, no tiene nada que ver con GT. Se ve a Oolong, que es un personaje que no le cae bien a nadie, pero por algún extraño motivo Bandai Namco ha decidido meterlo aquí. Pero a ver, es como que los personajes estos viajan en el tiempo a un sitio donde vale, está... detalles que no me importan. O sea, tal cual. Y luego se ve personaje genérico de Dragon Ball, plantilla A, y personaje genérico de Dragon Ball, plantilla B. Y tienen que ir por varios mapeados escondiéndose de un enemigo que en la portada del vídeo por lo menos se ven tres, que son Freezer, Célula y Buu. Y básicamente... ¿Has visto gameplay con Célula? Sí, se ve con Célula, pero es que en la carátula en la miniatura del vídeo que te presenta el juego, el arte que han compartido, se ve a esos tres. Uh-huh. Célula, Freezer y Buu. Y luego se ven abajo a esos dos, Bulma, Oolong y plantilla genérica A, plantilla genérica B. O sea, vamos a ponernos en situación. Un multijugador asimétrico en el cual te tienes que ir escondiendo, que puedes disparar misiles a Célula. Ojo, lo que todo el mundo siempre ha querido. Ojo ahí al detalle. Y tienes que ir escondiéndote y supongo que en cierto momento pues escaparás de alguna manera. Oye, estoy viendo aquí el vídeo este. Ahora me vas a decir que se pinta chulo y... No. Lo que te estoy diciendo es que estoy viendo aquí el Célula este, la versión 2.0. Esa que tiene los morros que parece que se ha metido ahí el Botox. Sí, que ha comido chorizo picante. ¡Qué puto feo que es ahí! Hostia, no lo recordaba yo eso, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo nos acordamos de cuando tiene como la boca esa, como un pico que llegamos, y la forma final, pero la de en medio esa, que es horrenda, yo creo que nadie la recuerda, ¿no? Por desgracia, es como esa, sí. Es como esa etapa de tu vida que te da vergüenza y de la que prefieres no hablar. ¿Te acuerdas de la niñez y te acuerdas de la universidad? Pero hay una época ahí en medio que de eso no hablas. Es que ahí se ve... Hostia, espérate, que estoy viendo ahora un vídeo nuevo que no había visto, que es que resulta que tienes que ir hasta la ubicación de... Por lo que estoy viendo aquí, tienes que ir hasta la ubicación donde está la máquina del tiempo de Trunks. Y entonces te montas y ya escapas. Sí, la idea es eso, que es como que los tíos estos se atrapan con un viaje del tiempo en un universo paralelo y tienes que conseguir las máquinas a pasar de ahí. De eso van los supervivientes. Madre mía, pero es que gráficamente es más lamentable de lo que yo pensaba. Pero no te preocupes, que tienes una beta cerrada y gratuita el 4 y 5 de diciembre. A la cual seguramente no se haya apuntado nadie. ¿Te imaginas? Oye, tenemos una beta para saber que los servidores van a estar estables y tal. No se presenta nadie. A ver, los servidores han caído, eso es bueno. Hostia, espérate, que empiezas como Célula siendo el escarabajo. Sí, sí, una mierda, el escarabajo ese, sí. Pero no el que tiene la cola larga, no, el anterior. No. Sí, el que sale recién del huevo, que sale, sí, vamos. Ese. Qué cosa más lamentable. Es que no sé a quién se le ha ocurrido presentar esto, no sé a quién se le ha ocurrido hacer esto, no sé a quién se le ha ocurrido pensar que esto es buena idea y a quién le ha dado luz verde a esto. Es que esto es muy extraño todo aquí. Yo creo que esto era alguien de Bandai Namco que ha fichado al hijo de algún conocido que quiere hacer una de videojuegos así, tener una empresa pequeñita o algo, y ha dicho, mira, damos la licencia de Dragon Ball y arrancas con esto. Que no hay huevos, mira si hay huevos. Hostia, espérate, que invocan hasta el dragón Shenron y todo. Te va a gustar, pero ¿eh? Al de Kakamán. Invocan al de Kakamán. Lore interno. Bueno, pues eso, tenéis... ojo, ¿eh? Fecha límite de registro para la beta, el 30 de noviembre. Qué maldita... Así que daros prisa. Ya puedo publicar esto rápido, que si la gente se va a perder la beta. Qué maldita, auténtica y genuina basura. O sea, esto es... Tremendo, ¿eh? Es que no me salen las palabras. Te hace bien, encima esto lo sacaron justo como al día siguiente de que yo tuve que echar el botón de no me gusta. Sí, sí, o sea, fue jugada maestra. Esto es como los de Elden Ring, que han decidido llamar Torrent a la montura, nah, para que te cueste buscar una pirata en Google. Nah, yo ahora ya en serio, lo que creo es que todas las compañías de estas van buscando el juego que lo pete en Twitch, de lo más mierda posible, pero que lo pete en Twitch. Los de EA han sacado el Knockout City ese, ahora estos sacan eso. Van así buscando el juego de mierda que lo pete en Twitch y que con la mínima inversión maximicen los beneficios. Ay. Y yo estoy 100% seguro de que es eso. Que no, que me da depresión de ver eso. Vamos, siguiente noticia, José. Uf. Esa para ti también. Bueno, esta... yo no la veo mala, pero vaya. No la veo mala. El titular sería... ¿qué ha puesto José? Serie de Mass Effect Amazon. Y el... La noticia la estoy buscando ahora porque el cabrón es que no pone ni un link para... No sé, para desarrollar un poquito. Pensé que no tendrías en favoritos la noticia o algo para... A ver, toma, ¿qué quieres? ¿Un enlace? Te paso un enlace, anda, joder. Madre mía, llorar a la llorería, ¿eh? Es que... ¿O hacen los trabajos bien o no...? Hijo de puta, me cago en ti. Luego cuando vaya a editar el audio a ver qué tal sale. Bueno. A ver, espérate. Vamos a ver el enlace que ha mandado José, porque es que el que había abierto yo también tela. De acuerdo a Deadline, Amazon Prime Video está negociando con Electronic Arts los derechos de Mass Effect para crear una adaptación para la pantalla chica. Por el momento, eso sí, no existe nada cerrado. Nada. Sí, pero vete un poquito más abajo. No, eso no lo veo yo. ¡Venga, hombre! Eso no lo veo yo. De hecho, creo que esta serie es perfecta para que pongan a... espérate que estoy buscando... Porque la tengo en la cabeza, pero... Ahora me dirás... Mira, tengo una cosa. Viendo la foto del protagonista, ¿cómo se llamaba? El Shepard de este. Uh-huh. Este pones aquí a Jason Statham y lo mismo. No. Que no estaría mal, pero no, pero mira, esta serie es ideal para que ponga a la Fenship, esa pelirroja que tiene en los juegos. Ya estamos con el empoderamiento. Y de actrices me pones a Jessica Chastain o a Emma Stone y Gotti de las series. Tal cual. Que venga alguien y me cambie de idea. El Henry Cavill está mucho más bueno. No, humo. Oye, ¿sabes que hemos tenido off topic total? A ver, off topic total. Si eso no lo esperes aquí. ¿Sabes que hemos tenido aquí en Alicante? Que ha venido a pasar unas vacaciones ¿cómo se llama este? Luke Evans. Luke Evans, ¿quién coño era Luke Evans? El actor del Hobbit, del bardo. Sí, el de Drácula, la historia que le hacía falta contar. Esa. Pues, como el bardo súper famoso y el tío este. Pues ha estado aquí, que ha subido una foto ahí en la playa sin camiseta. Te digo yo a ti que paso por al lado y lo veo así sin camiseta, le muerdo los pezones. Pero tal cual. Pero sin paños calientes. Joder, y tanto, me cago en la puta. Joder, el otro. Pero tal cual, ¿eh? O sea, careta afuera. Y bueno, respeto. Reconduciendo esto. Todo el mundo se me va a escuchar. Reconduciendo esto. Me parece que fue ayer o antes de ayer o... Sí, ayer o antes de ayer. Ha salido un guionista de Mass Effect diciendo que es que Mass Effect no quedaría bien adaptado a una serie. Pero hijo de puta, si es algo que mejor se puede adaptar. O sea, si quieres meter todo el lore y el universo que crearon, es que lo tienes que adaptar a una serie. Es que esto, o sea, Mass Effect lo haces una trilogía de película y te queda una mierda. Pero tal cual. Sí, como películas no. Como películas yo no lo veo. O sea, se quedaría un montón fuera y un montón de cosas importantes. Mira, ya que estamos con el tema, pregunta seria, pero hostia, hay que responder seriamente a esto, ¿eh? Espérate. ¿Cuánto pagarías ahora por la Legendary Edition? Por la Legendary Edition. Yo precio de salida. No, pero ¿pagarías al mismo 60 euros das por eso? Totalmente. Te la jugaste, ¿no? Totalmente. ¿Te lo jugaste en la trilogía? ¿Otra vez? No, todavía no. Ah, o sea, precio de salida, pero no jugarlo. En la aleja hay que alimentarla. Me encanta como, a ver que no te responde a eso para no quedar como un tonto. Ok. Nada, que el juego está de oferta en Steam y no sé si vale el precio o no. Es que estoy mirando, te voy a mandar una imagen. Ahora, ¿cómo se va? Esta es la trilogía por 35 pavos en Steam. No es barato, pero son tres juegos. Pero es que el primero me lo pasé en su día y uff. Decías tú de Jason Statham, ¿no? Uff. Me aquí, ¿no? Que estás... Claro que sí, campeón. Claro que sí. Eso me lo veo. Espérate. Espérate, es que la tengo por aquí. Va el capullo y me pone... Define dos puntos /, punto /... Usuarios. Sí, claro. Espérate, es que. Entonces, me la he visto la palabra Bezos por ahí. ¿Dónde me la ha guardado esto? Todo el poder que me ha hecho, el hijo de puta. Macho, puto PC. No, ni mandé una foto por el Discord, ya sabes, cabrón. Que tenía muy mayor pasta de tecnologías, hombre. Esto es una mierda. Me pasa una foto por disco. Es que lo estoy intentando, pero no me encuentro. No sé si por ahí tenéis. Aquí hay unos centros de informática para mayores, para que les enseñen a usar internet, correcto, y esas cosas. Me la había guardado ahí en otra carpeta de mierda. No sé si te puedes apuntar algo así por allí abajo. Qué cabrón. Yo que sea, mándamela por Telegram si te cuesta menos. No, ya está. Que me la había guardado en otra carpeta. Madre mía, qué horror. No decían de actores calvos. Hostia, pero que ya me has hecho. Es que me has hecho el por delante el macho. He visto ahí el Bezos.jpg y digo. Bueno, ok, vale. Bueno, nada, es una imagen de Shepard con la cara de Bezos. ¿Sabes igual cuál sí podría encajar aquí? El de Prison Break. Hostia, pero ese ya está para... Ya está oliendo, sí, está a tierra, muy, ¿eh? Está muy mayor ya. Sí, huele a tierra ya. Lo vi el otro día, no sé dónde, en una serie esta de mierda que ve Lorena de CSI y sucedáneos de eso y está... Está... ¿Sí? No... Está para hacer ya de... No, hombre, pero ese con un poco de maquillaje te encaja de Shepard, ¿eh? Que no. Chur, que Hollywood hace maravillas. Que no. Que te digo yo que no. Bueno. Que es que lo vi... Desde luego me pega más como el Shepard que como el puto Chris Redfield del Resident Evil. Yo me acuerdo de ir a verme la película aquella, la que salía esta, Chris Redfield, después de jugar al Resident Evil 5... Ah, y decías, pero qué hostia es esto. Ah, vale, te referías al. Y al que es un poco el pelo rapado. Ah, no, yo pensaba que me decías al hermano. No, me refiero al hermanito. Ya, pero es que ese no va a hacer de Shepard. A ver, ¿de quién va a hacer? Porque ese dijo en una entrevista que ya no iba a actuar más representando a hombres blancos heterosexuales. Bueno, pero ese par de es bisexual, ¿no? Se fuera todo lo que él quiera, así que técnicamente hasta, puede... Hasta la mesa de la Normandía si hace falta. Mesa. ¿Los marcianos tienen género? ¿Tienen más de un género? Yo creo que tiene la excusa perfecta para hacerlo, ¿eh? Pero es lo mismo que en el primer Dragon Age, que te podía follar hasta el perro. Pues no, es lo mismo, pues ya está, pues entonces este sí que puede actuar como sepa. Ahí no habían distinciones. Pues ya está. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño receso y luego continuamos, ¿te parece? Venga. So hard to find the love to fall. Bueno, estamos de vuelta y como la música indica, pues pasamos al bloque de análisis, por llamarlo de alguna manera. Madre mía. Pero bueno. José. A ver. En primer lugar traigo Metroid Dread. ¿Lo has llegado a jugar? Todavía no he tenido tiempo. Porque tú pillaste la edición buena, sí. ¿No? Tengo la edición tocha. Estás a tope y... con Switch, ¿eh? La edición tocha de este, del Shin Megami. Me lo cojo porque pues, son juegacillos pues, especiales y tal. Pero igual me lo acabo jugando en el emulador, sino que te digo. Ya me lo pillo porque, pues bueno, es buen juego y le pongo pasta, pero luego creo que me lo voy a jugar en el emulador. Porque es que de ver los vídeos en YouTube de estos juegos en 4K y uff. Yo este me lo he jugado en portátil y en pantalla portátil, pues bien. Ahora si te lo vas a jugar en pantalla gorda, pues seguramente sí. O sea, pero es que yo hace poco encima vi un vídeo de la 3DS en 4K y vamos, otro puto rollo. O sea, es otro juego eso. Es el remake HD del remake HD. Entonces, pues bueno, no sé. Puedo hacer eso, creo que tienes por ahí. Bueno, no, bueno. Entonces no, ni la has instalado, ni la has... Nada, no, porque mi intención era jugarme la saga en algún momento. Pues solo me he jugado los Prime, el 1 y parte del 2. Pues mira, ahora que menciona lo de la saga, si a alguien le interesa saber un poquito de dónde viene este Dread y no quiere jugarse la saga, pero quiere aún así informarse pues de... Porque no le apetezca, ¿vale? Por vagancia de que no se quiere meter ahora con 5 o 6 juegos de golpe. Que se escuche el especial Metroid del podcast de Chaigan Corps, que ahí lo... Pero vas a tener que pronunciar eso mejor porque no sé ni cómo escribir lo que acabas de decir. Chaigan, Chaigam, Corps, como suena. Vale. Ellos tienen un especial de Metroid que hicieron poco antes del lanzamiento del Dread este y te hacen un resumen de todo y de dónde viene y básicamente para ponerte en contexto de cómo empieza Samus en este Dread, que está muy cambiada. Y yo la verdad es que si no llega a ser por ese especial, me meto aquí y digo, what the fuck, ¿por qué Samus no es como en los anteriores? Y bien, o sea, que el que quiera, lo dicho, el que no quiera meterse a rejugarse todos los anteriores, pues ahí tiene el especial de esta gente que lo explica muy bien. Entonces, pues vaya, en este Metroid Dread llegas al planeta en cuestión, que no me preguntes cómo se llama porque no me he preparado una mierda y no me acuerdo cómo se llama el planeta. Pero vaya, lo de siempre, ¿no? Llega Samus a un planeta, se baja de la nave porque ha recibido un... Bueno, llega al planeta porque ha recibido como un aviso de que pasa algo. En este caso ha recibido un vídeo en el que se ve algo y ella pues va a investigar y a erradicar lo que se ha visto ahí. Entonces, básicamente el resumen es, sin spoilear nada, aterrizas en el planeta, tropiezas con una piedra y se te olvidan los poderes. Que por lo que sea es la historia de todos los Metroids. Sí. Sí, o sea, uno más. Y bueno, pues eso, una vez que despierta Samus, se pone en contacto con la inteligencia artificial de su nave y le dice pues que tiene que regresar a la nave. Misteriosamente está en el culo del planeta. O sea, que tienes que recorrerte toda la zona del planeta para llegar a la nave. Y bueno, a nivel de historia es eso. O sea, a nivel de historia. Tiene bastante más chicha porque te van explicando cosas y se van viendo cinemáticas que te sueltan cosas. Pero la premisa del juego es esa. Vuelve a la nave y erradica el problema que hay. Jugablemente, pues... Yo, el último Metroid que me jugué de la saga numerada... Bueno, es que los Prime no me los he jugado. Bueno, vamos a ser sinceros. El único Metroid que me había jugado era Super Metroid. jugablemente, pues, es más de lo mismo. Lo que pasa es que está muy, muy pulido el juego. O sea, el juego es muy gratificante de jugar. Samus responde muy bien. Tienes un montón de habilidades diferentes que tienes que ir buscando y desbloqueando. Tienes un montón de mapa para explorar, aunque tengo que decir que la recompensa a la exploración se me hace un poquito corta, porque al final se basa en buscar tanques de energía para subirte la vida, o tanques de misiles para aumentar la cantidad de misiles, y poco más, porque realmente las habilidades principales, si no las consigues, no puedes avanzar. O sea, que no es que el juego te deje avanzar sin habilidades. O sea, no es que te premie la exploración, de que si no exploras, puedes jugarte el juego, pero se te hace más difícil porque no tienes ciertas habilidades. No, es que sin esas habilidades el juego no te deja avanzar. Entonces... Pero es lo típico, ¿no? De los Metroid. Tienes que... sí, pero yo creo que... No sé, podría darte la opción de que si exploras... premiarte en ese sentido, en que consigas habilidades más tochas para facilitarte un poco la vida. Pero es que claro, te obliga a la exploración, por lo menos para conseguir todas las habilidades. Luego ya el resto que tú quieras explorar, o sea, los sitios que no exploras de por sí al recorrer la aventura, es para eso, para más tanque de, para aumentar la vitalidad, o más tanque de misiles. Y luego tengo que hacer mención especial también a la mierda del control de salto que le han puesto, porque yo creo que es el doble salto más penoso que he visto en videojuego alguno. Para que te hagas una idea, tienes que saltar y en cierto punto del aire es cuando puedes apretar otra vez el botón del doble salto. Eso de hacerlo cuando tú quieras, controlando caídas o eso, no sirve. No, qué raro. No. Pero... Como yo te conozco, esto no estamos igual hablando de una versión que le falta un parche día uno o algo del estilo, ¿no? No. No, es muy raro. No. O sea, solo puedes pulsar el doble salto cuando estás arriba del todo en el salto normal, que va a empezar Samus a caer. Ahí es cuando puedes pulsarle. En otro punto no te va a funcionar. Entonces, claro, hay veces que tú juegas al milímetro calculando caídas y dices, bueno, pues caigo por ahí y así le doy al doble salto y llego a esa plataforma. Nada, eso no sirve. O sea, me parece una forma de implementarlo que a lo mejor en su cabeza tenía mucho sentido, pero... Pero la ejecución ha sido regular. Pero bueno, quizá es el único pero que le pongo en la jugabilidad. Porque el resto me parece... A la gente le habla muy bien del juego. Sí, sí. No tengo ganas, pero es que cojonudo. A los Metroid 2D tengo todo pendiente. Uh-huh. Y me da un poco pena. Me gusta jugármelo, porque a la gente le encanta. Pero lo de siempre, ¿sabes? Cuando dices, uff, me te quiero jugar 5 juegos de golpe. Ver la montaña. Y dos de ellos. Y dos de ellos de NES. Y dos de ellos de NES. Claro, como ves la montaña, luego ves al lado y dices, un juego no, pero solo es un juego. Luego ves al lado. Para la montaña para otro día. Luego ves al lado que se va arrimando el Elden Ring. Exacto. Pues bueno. Y bueno, pues eso, dentro de las habilidades de Samus tiene, pues lo de siempre, el hacerse bola, que es típico de la serie, los misiles, vamos a llamarlo teledirigidos, que no son teledirigidos, o sea, tú fijas el objetivo y el misil busca ese objetivo, misiles de hielo, bombas que vas dejando mientras se hace bola, pues puedes ir dejando bombas para reventar. Caminos ocultos, en fin, habilidades es lo de siempre. No va a descubrir ahora la pólvora. Otra cosa que tampoco me ha gustado mucho es la aleatoriedad de reventar paredes. Porque al final el juego se convierte en un... como en una gincana de ir disparando a todas las paredes que te encuentres, porque no sabes cuál va a ser. Eso lo he visto alguna vez en algún juego de la NES o algo de estos, que la gente se pueda disparar ahí una pared, pero porque sabe que hay un hueco, pero vamos, que no hay nada que te indique que esa pared sea. Sí, es que no hay absolutamente nada. Luego sí que consigues más adelante, pero bastante más adelante. Un visor que da pistas o algo así, ¿no? Sí, un pero como un sonar, sí, pero sí que he visto eso. Sobre todo en juegos de NES, que son todos encima pixelotes, que son todos iguales. Es decir, pero este tío, ¿por qué dispara aquí y hay una pared? ¿Quién coño ha descubierto esto? Sí, pues en este pasa igual, pero es que en este además hay ciertas paredes que a lo mejor un trozo lo destruyes con el blaster normal, luego otro trozo lo destruyes con un misil y luego a lo mejor otro trozo lo tienes que destruir con una bomba que consigues al final del juego. Ajá. Entonces se queda muy... Eso, pues vale, que te obligue a utilizar ciertas armas para reventar eso y hasta que no tengas esa habilidad no puedes conseguir lo que hay detrás. Bien, pero es que es muy aleatorio, o sea, es que al final te pegas el paseo disparando a todas las paredes del escenario, porque no sabes cuál va a ser la buena. Ajá. Entonces, pues eso quizá es una cosa que podría evolucionar. Vale que es que es de toda la serie, pero porque evoluciona un poco para hacerlo más... ¿Pero este no cierra ya la saga? No, que va. Ah, no, no sé por qué pensaba que... Bueno, ya después de 5 juegos, o sea, como ahora tienen este... Con los Prince tienen como una vía y los Metroid de Sega eran como otra y pensaba que con 5 juegos terminaban ya. No, que va, no cierra para nada la saga. Y luego, pues, eso. Y el tema escenarios, pues es más de lo mismo, ¿no? Tienes un mapeado enorme dividido en, si no recuerdo mal, eran 5 secciones y un montón de mapa para explorar. Aquí lo que han puesto así de novedad es el tema de los Emmys, que son los robots estos que te persiguen. Y también son los premios del cine, ¿no? Sí, también, pero... Va. Pero no vayamos por ahí ahora. Y básicamente el Emmy tiene una zona marcada en el mapa. O sea, el Emmy no se recorre absolutamente todo en el mapa. Tiene una zona que es la que él domina y tú puedes entrar y salir de esa zona. Si sales de esa zona, él no te persigue. Pero dentro de esa zona te persigue en cualquier sitio. Si te atrapa, tienes un parry que puedes hacerle, pero es muy complicado acertarlo. Yo al final sí que le pillé bastante el timing y he llegado a escapar bastantes veces, pero me ha costado bastante, porque es que es nada, medio segundo lo que te deja de margen para apretar el botón del parry. Ajá. Y bueno, la mecánica Emmy está bien, pero quizás podría haber estado mejor. Porque al final eso se reduce un poquito a... Si estás en la zona del Emmy, va a estar yendo detrás tuyo, pero si sale de la zona del Emmy, pues va a estar tranquilo. Entiendo. Y luego, cada zona, o sea, cada mapa tiene su Emmy y puedes destruirlos. Tienes que ir a cierto sitio a derrotar cierto enemigo, que ese enemigo es característico de la saga y por eso necesitas conocer la saga. O sea, el juego se puede disfrutar, obviamente, sin conocer la saga, pero para disfrutarlo al 100%, tienes que conocer la saga. Entonces, por eso os he recomendado el podcast ese, por si queréis pegarle una escucha. ¿Pero para este hace falta jugarse el ODRM también? ¿O eso no afecta? Es la que tengo. O sea, que los Prime no, pero el ODRM... Por personajes creo que sí. Ahora ya no recuerdo bien el podcast, pero en el ODRM sí que aparece un personaje o dos que en este tienen que ver. Lo voy a dejar ahí. Vale. Y bueno, lo que estaba comentando del tema de los Emmys. Tienes que ir a cierta zona a conseguir cierta habilidad que te proporciona un cañón toflama que pega unos pepinazos de cojones, y entonces con ese cañón sí que puedes ya destruir al Emmy, y entonces ya despeja esa zona. Y claro, lo poco que tenía el mapa, porque el juego en sí es muy sencillo, salvo los bosses que te pueden dar algún quebradero de cabeza, el juego es muy sencillito y lo único que proporciona algo de dificultad en los mapas es la zona del Emmy, que te está persiguiendo y te está hostigando. Pero claro, cuando te lo cargas ya, pues ese mapa ya está finiquitado. Ajá. Y el tema de los bosses, tiene bosses muy chulos y los primeros me parece que están muy bien paridos, pero al final se nota, en algunos bosses del final se nota un poquito como que ya iban con prisas. Entonces no están tan bien diseñados los combates como en los primeros. Bueno, pues eso pasa bastante. Y abusa también, a partir de la mitad del juego hacia el final, abusa también de los mid-bosses, pero que son prácticamente todos iguales. El reciclaje de mid-bosses. Y nada, pero bueno, que recomendado, ¿no? Por lo que te entiendo, así un poco en general, bien el juego. De lo mejorcito de Switch este año, a falta de probar el Shin Megami. Pero vamos, que yo creo que por el tipo de juego que es, este juego es más accesible a todos los jugadores que el Shin Megami. Sí, no, a ver, el Shin Megami, es que lo que me espero del Shin Megami va a ser que mucha gente se va a venir pensando que es un Persona y no. O sea, la referencia de Persona no es lo bastante parecido como decir esto es otro Persona. Uh-huh. Pero bueno, te digo, es que me comentaron que por eso que el juego este tiene referencias de la saga, de la historia. O sea, no sé por qué pensaba como que la cerraba. Y pues la saga Metroid a secas 2D siempre es algo que tenía pendiente. Pues sí, sí que tiene referencias porque aparte a Samus le suceden situaciones que tú no te explicas. O sea, si no conoces la saga, no te explicas por qué ha pasado esto. Porque ajá, el juego tiene pequeñas escenas cinemáticas, pero que tampoco explican mucho. Entonces no te van a explicar por qué a Samus no le afecta el parásito X, que es lo que ella va persiguiendo. ¿Por qué? ¿Qué son los Metroids? El juego no te explica nada de eso. Tienes que conocer la saga. Entonces, es muy recomendable conocerla. ¿Que no te los quieres jugar? Pues eso. Te vas a ese podcast que he recomendado y ahí te va a quedar todo clarito. Ah, o sea, quiero jugarlo. Lo que también quiero es tiempo para poder decir. Me voy a poner con 5 juegos parecidos a la vez, de golpe. Que también te digo, a lo mejor jugándolos no llegas a entenderlo todo de verdad y necesitas buscar información. Porque no es que la saga Metroid no es que sea muy cinematográfica tampoco. Ya, pero tampoco me esperaba que tuviera un lore súper complejo. Pues sí que lo tiene, sí. Uf. Vale. Y nada, pues eso yo... sí que me parece que tiene algunas cosas mal medidas, pero yo creo que es por todo aquello que salió, de que al final tuvieron que apretar porque por tiempos no llegaban, tuvieron que eliminar bosses porque se ve que tenían muchos más preparados, tuvieron que... En fin, tuvieron que hacer por lo normal, ¿no? En este tipo de desarrollos, que es al final tienes que balancear un poquito y tienes que suprimir cosas porque no llegas. Pero yo lo recomiendo mucho, este juego. Yo la verdad es que lo empecé y es de estos que estaba deseando llegar, porque curiosamente me lo empecé cuando fui de puente de viaje a Madrid y estaba deseando llegar al hotel para seguir jugando. Pues miraré para ponerme en algún momento, pero lo de siempre, ¿sabes? Siempre hay algún juego que hace que no te juegas todas esas cosas retro del montón que tienes. Jugablemente es muy Nintendo, ¿vale? Es muy de... Coges el mando y enseguida el juego te responde bien, es intuitivo... Ah, y hablando de intuitivo, he visto muchas críticas de que el mapa o el juego tiene el diseño del mapeado del juego tiene el fallo de que muchas veces no te dice a dónde tienes que ir. Yo no he tenido problema en ese sentido porque sí que es verdad que no te dice a dónde tienes que ir, pero es que ya si te lo juegas algún día verás que después de situaciones importantes como cargarte algún boss o llegar a alguna sala nueva, verás que el juego es muy intuitivo en el sentido de que a poco que juegues a Metroidvanias o juegos de ese estilo, vas a saber por dónde ir. ¿Por qué? Porque si te vas por otro camino, seguramente vas a llegar a alguna puerta que no vas a poder abrir porque necesitas otra habilidad y entonces vas a tener que ir por el otro lado. Pero en ese sentido yo lo he notado muy intuitivo. Yo no he tenido problemas de llegar a perderme. Solo una vez me perdí, pero mirando el mapa dije, hostia, me he venido por aquí no encuentro absolutamente nada. Miro el mapa, veo que por el otro lado de donde elegí camino había un camino accesible, pues tiene que ser por ahí. Entonces sí que me tuve que chupar todo el viaje de vuelta, que tampoco pasa nada, es tedioso porque te tienes que chupar todo el camino, pero que no es difícil el juego, no te... Los enemigos, los masillas no te van a apretar mucho las tuercas. Uh-huh. Entonces volví para atrás y por el otro lado ya sí que encontré el camino. Pero en ese sentido yo no lo he encontrado. Para los speedrunners que quieren jugarse los juegos como churros y corriendo, pues sí, pero yo no lo he encontrado complicado en ese sentido. Y luego el movimiento de Samus, que no sé si en lo anterior lo tendrá, que es el parry contra todos los enemigos lo puede usar. Y la verdad tres veces estaba eso. Y la verdad es que va muy bien porque si lo usas, el enemigo te ataca, usas el parry, cuando te lo cargas, sí que te suele dejar recarga de vitalidad y recarga de misiles. O sea que es bueno usarlo, es recomendable usarlo. Sí, en 3DS estaba lo del parrilla. Yo es que ese como no lo he jugado, sí que lo quería jugar, pero no lo he jugado. Quizá algún día con algún emulador. Joder, yo ya tengo, en YouTube hay vídeos de los juegos en emulador en HD y uff. Se ve de lujo. En la Game Boy. En la Game Boy. Pero en la Game Boy lo veo mal, porque el de 3DS sí que. Como son dos pantallas. Pues empecé todavía por después de como, creo que es como la segunda pantalla, como abajo a la derecha, en pequeñito. Entonces, por jugar bien. Pero en la Game Boy, ya que la pantalla es más pequeña, es que la parte de la segunda pantalla 3DS se va a quedar muy mal. Bueno, y nada, pues lo que te había dicho, claro que se ha quedado abierto. De aquí vale. Pueden tirar para donde sea. Y más viendo que después de 5 juegos, Samu llega a otro planeta y se tropieza con otra piedra y pierde los poderes. Es el meme, pero es que es así. Ya. Y nada, pues. Pero bueno, que juegazo, ¿no? Porque... Sí, juegazo. No es mi GOTY, pero lo he disfrutado mucho y me lo he pasado muy bien con él. Y nada, teníamos otra cosa por aquí, pero yo creo que esto lo vamos a dejar para ver si me lo llego a terminar o no. Y vamos a pasar directamente a lo gordo, ¿no? Sí, y vale. No hablamos de Gaben. Pues espérate que voy a cambiar la melodía. Bueno, Beta Elden Ring. Que es curioso que tú quieras hablar de esto porque no lo has jugado. No lo has jugado. Entonces entiendo pero, que lo que pero, goti. Lo que habrás hecho ha sido ver por YouTube. Claro, he visto algún vídeo por YouTube. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo veo vídeos por YouTube, como normalmente están editados, veo algún boss, alguna cosa. Me gusta, pero no se me queda en la cabeza. O sea, ahora me dices, háblame de los bosses. Pues igual me acuerdo de dos o algo así. Si lo juego, ¿sabes? Ya ahí sí que. Te quedas con el mapa, te quedas donde está cada boss, te quedas donde está cada cosa. Entonces dije, vale, no me lo juego, pero me lo veo, por curiosidad. Y es que te digo, es que ahora mismo dices, los bosses en la beta. Me acuerdo de dos o tres. Y no sé ni dónde están, ni cómo se llega, ni cómo es el mapa. Eso no tengo ni idea. Entonces, para cuando salga el juego, casi me olvido de todo eso. Bueno, entonces me imagino que querrás que te cuente un poquito. A ver, no, lo primero es: ¿puto GOTY o no puto GOTY? Puto GOTY 2021 y 2022. Vale. 2021 porque la beta es de 2021. Claro. No tengo pregunta. Tampoco creo que haya que meterse muy al detalle, pero no sé. ¿Qué destacas de la beta? ¿Qué destacas desde Dark Souls o Sekiro? ¿Qué destaco? Pues lo primero, el mundo abierto. O sea, el mundo abierto de verdad. Bueno, era una beta pequeña, pero. Sí, yo lo veo mundo abierto de verdad. O sea, puedes ir dentro del espacio que. Bueno, dentro del espacio que te dejan explorar. Y parece que algunos encontraron. Sí, cómo salir un poco fuera. Cómo salir un poco fuera y cómo los reventaban a hostias bichos bastante importantes. Pero dentro del espacio de la eso, puedes ir a donde te dé la gana. Si te dejan. Pero, ¿te viste? Bueno, tengo una cosa por esto. ¿Viste que fuera como el Witcher 3, en el sentido de que, aunque es mundo abierto, si vas a una zona que es como. O sea, la zona. O sea, no, no puedes ir a donde tú quieras por tema de niveles, ¿sabes? O sea, en el Witcher 3 tú dices, vale, mundo abierto, pero a nada que te vas a una zona que sea un, de dos niveles más que lo que tienes, es que es imposible. Es que, a ver, es posible, pero no quitas nada de vida y te pegan dos sueltas y mueres. Es como súper artificial eso. No, o sea, yo siempre lo he dicho que yo soy muy fan de estos juegos, pero yo no soy nada habilidoso jugando a Dark Souls. O sea, yo me los paso por perseverancia y por cabezonería y por eso, porque me gustan mucho, pero... Un tío habilidoso en estos juegos puede ir a cualquier parte, por lo menos en la zona de la beta, puede ir a cualquier parte, incluso porque tú empiezas en la beta, y me imagino que en el juego final, empiezas como en una cueva, haces un, si te tiras por un camino haces un tutorial, puedes elegir saltarte el tutorial o no, o sea, me imagino que en siguientes runes no quieres hacerte el tutorial, pues no te tiras por ahí, no lo haces, sales directo al mundo. Y cuando sales directo al mundo, lo primero que te ves es, como a 500 metros, ficticios, un tío con un caballo. Sí, eso lo he visto. Un tío enorme con un caballo. Entonces dices, ese tiene pinta de ser tocho, vamos a ir a por él, a ver. Y te mete una somanta de hostias. O sea, a mí me hizo dos golpes, con dos golpes me mató. Entonces dije, porque es que encima el boss, o sea, sale la barra de boss y cambia la música y todo. Entonces, pero puedes huir de él, entiendo. Sí, sí, puedes. De hecho, puedes pasar por otro lado que él ni te vea y dejarlo ahí para más adelante. Mm-hmm. Vale. ¿Puedes acercarte por la espalda a un boss? Un poco como Sekiro, que a los que son, o sea, no vos con una cinemática, no, pero los medio élites estos que podías acercarte por la espalda y quitarle ya un trozo de vida de, pues eso, de un ataque tocho, si vas por sigilo. Yo no me he encontrado con la situación, pero entiendo que sí. Es que al del caballo, pues sí que volví otra vez a él e intenté acercarme por detrás. Lo que pasa es que se ve que... Me parece que fue el caballo, porque el caballo es el que te mira... Y se da la vuelta. Y entonces el tío ya es... Entonces el tío ya es cuando saca el arma para... O sea, cuando carga el arma para atacarte. Pero no se me ha dado la situación. Entonces no te sabría responder a eso. Vale. Bosses. Yo sí que me he encontrado en la beta con... A ver. Uno. Contándole el caballo. Uno. Dos. Tres. Bueno, ¿Te has pasado la beta entera? Sí. O sea, llegas hasta el boss final y todo eso, vale. Sí, no, bueno, hay más camino. Sí, sé que hay un poco más de camino, pero bueno, sé que hay un boss importante, que digamos. Sí, sí, a ese me lo pasé. Vale. Me he encontrado con 5 o 6. Bueno, tengo que criticar aquí un poco el control del juego, porque el botón de interactuar... Lo han cambiado y ahora en el mando de PlayStation, la X, que es la A en el de Xbox, es para saltar, ¿no? Y la Y o el triángulo es para interactuar. Ajá. Entonces, para correr es el círculo o la B. Y claro, yo estoy acostumbrado en Dark Souls 3 a correr con el stick izquierdo. Sí. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando vas con el caballo y pulsas el stick, el caballo desaparece, se va. Tú te bajas y se va. ¿Qué pasó? Que me encontré a un dragón por ahí, por el típico que se ve en todos los vídeos. Se vino detrás mío como una bestia parda y yo dije, a correr, y pulsé el stick. Y el corre por el caballo. Y el caballo dijo, ahí te quedas pringado. El caballo dijo, ahí te quedas pringado. Y nada, bueno, pasó algo que no quiero. Básicamente, de una hostia me limpió. Pero bien, o sea, se nota muy también, muy, muy orgánico eso de que vas, pues... Porque yo cuando iba por donde aparece el dragón, me vi a unos tíos que estaban ahí haciendo como un... Muy berserk la escena, que estaban como pegándole fuego a algo. Ajá. Y de repente llegó el dragón, se limpió a todos esos y se vino a por mí. Entonces, el mundo sí que se ve muy orgánico, ¿vale? Tú puedes ir por donde quieras, por donde te dé la gana. siempre va, porque me metí por una, como por un cañón, que hay una cueva, y para salir del cañón ese están las columnas esas de aire que con el caballo las saltas, sí, y te sube para arriba. O sea, siempre te vas a encontrar cómo salir de los sitios. Y aparte que es muy rápido. O sea, ir con el caballo aquí sí que se nota que el juego es rápido, no como en el Dragon Age. Por la coña te voy a meter lo de Dragon Age y las corrientes de aire de los caballos. Aquí no, sí, no lo has olvidado, ¿eh? No lo has olvidado. Aquí sí que es útil el caballo. Bueno, el caballo está confirmado qué clase de bicho es. No, pero bueno, es como los bantas esos del Imperio Contraataca, que nadie sabe lo que es, pero corren mucho. Lo que sabemos es que se llama torrente. Sí. Bueno, creo que no se llaman bantas. Le pega una patada al lore de Star Wars que me he quedado tan a gusto. Pero bueno. Bueno, a nadie le importa lo de Star Wars, bueno, últimamente. Y bueno, luego también encuentras algunas cuevas con tesoros y tal, porque hay también muchos tesoros sueltos por el mapa, en plan lo típico del brillante ese como las almas de Dark Souls, pero también hay muchos cofres sueltos por ahí. Y encuentras armas, y a las armas puedes ponerles runas que les otorgan las habilidades estas mágicas que se ven en los trailers de lanzar el rayo o una espada mágica, etc. Y de eso encuentras bastantes por ahí. En sitios que a lo mejor no piensas que vaya a haber nada, pues de repente hay un pasillito que entras y hay un cofre ahí y está guardando eso. Luego, lo de From Software con el reciclaje de en general es, o sea, es hilarante. Pero es que, ¿te acuerdas de los, en el Dark Souls 3, los que son como Greyrath? Los ladrones esos encapuchados. Sí. El set de movimientos que tienen. No me acuerdo. Que se empieza a ir contra ti atacando como locos de un lado a otro el puñal. O, no me acuerdo. O te caen del techo y te apuñalan. Pues hay unos aquí que son exactamente lo mismo, pero con otra skin. Es que son lo puto mismo. Bueno, yo por lo que he visto de los vídeos, es como que hay mucho reciclado, pero también porque han tenido que hacer mucho contenido porque el mapa está muy relleno. Sí. Que al final, va a ver si From Software ha crecido mucho últimamente, pero sabes, no es EA, no es Ubisoft, no es Rockstar. Y están aquí haciendo un mundo abierto. Yo por lo que he visto, el mundo abierto está como lleno de contenido por todos lados, ¿sabes? Sí, no, el mundo abierto está muy lleno, o sea, tú por dónde vas. No te estás 4 minutos ahí con el caballo sin solo andando, ¿sabes? Mm. O que te vas encontrando cosas. Sí, no, y aparte esto no es como en Breath of the Wild, que llegas a un campamento enemigo y a lo mejor hay 4 o 5 goblins de esos. No, aquí yo me he llegado a ver rodeado en plan, sal de aquí porque te linchan. O sea, rodearte. Como las Assassin's Creed, pero sin que cojan turno para atacarte. Rodearte 10, 12, 15 tíos y estar todos pinchándote sin dejarte moverte. La de correctísimo. En plan, morir. O sea, rodearte ahí es morir. Lo que sí que han puesto también es muchas ayudas. Aparte del tema invocaciones y tal, que lo he probado. Pues también tienen las invocaciones esas de como de espíritus, que tiene, son objetos consumibles que utilizan magia. Que en la beta yo conseguí 3, no sé si habrá alguno más. Uno que invocabas a 3 lobos, que la verdad es que estaba bien porque, bueno, estaba bien. Los enemigos enseguida le hacen focus a lo que tú invocas. Te dejan un poquito respirar. Luego otra que invoqué a un mago que era un viejo, que iba andando como podía el hombre y tiraba magia. Invoca a un mago que era un viejo. Sí, no, joder, es que es un viejo tal cual, porque dices, no sé, que escape, que ruede o algo, ¿no? Es que como es un abuelo no se puede ni mover. Y luego otra que era como un bárbaro. Lo que pasa, esa no llegué ni a usarla. Esa sí que la he visto en algún vídeo, pero no llegué ni a usarla por nivel. Ajá. Y luego, pues el tema de invocaciones es, por lo que yo pude ver, bueno, tienes varias opciones de lo que es el tema invocar, invadir. Me parece que tienes que abrir la puerta a que te invadan. O sea, no, de por sí el juego creo que no te permite la invasión. A no ser que tú des permiso para que te invadan. Y luego para invocar, para que te aparezcan las marcas de invocación típicas amarillas de esas de la saponita, tienes que consumir un objeto. Entonces al consumirlo ya te aparecen todas las marcas que haya. Vale. No me paraba a mirar tampoco si en el mundo abierto podías consumir el objeto y ver marcas. Cerca de los bosses sí que siempre hay alguien. Vale. ¿Y qué tal el combate a caballo? El combate a caballo, la verdad es que bastante bien. Tienes. Si normalmente estas cosas, los juegos, yo siempre que las he tenido, era un poco como torpe, ¿no? De vas con el caballo, un golpe, te giras un poco como puedes para que el caballo no se vaya muy para ningún lado y a volver a intentarlo. Eso es un poco ortopédico. Pues es tal cual eso. Vale. Lo que pasa es que tienes que calcular el golpe cuando lo vas a dar. O sea, no es instantáneo el espadazo. Tienes que hacer la animación y pegar el espadazo. Entonces tienes que calcular un poquito la distancia. Ajá. Los enemigos, hay algunos masillas que también tienen caballos, ¿eh? Vale. Además, ¿habéis visto más monturas aparte del caballo? No digo para el jugador, ese sé que tiene uno, pero para los enemigos. No, lo único que he visto es lo del boss ese que lleva el caballo tocho. Y luego los masillas llevan todos el mismo caballo. No he visto nada más así nuevo. Pues no sé, tampoco quiero demasiado spoiler en mecánicas, ¿sabes? Porque eso es con lo que no me he quedado. No sé si hay algo más que quieras destacar. Sí que encontré, o sea, me metí por alguna de eso, algunas cuevas y algunas grutas que vi. Sí que encontré una zona que ponía prisión de o mazmorra de no sé qué, pero ahí no entré. O sea, no me dio tiempo a entrar porque quise tirar para adelante para ver todo lo posible. Y ya pues llegaba un punto en que, curiosamente, llegaba un punto en que era como, no recuerdo si era una beta que sacaron de algún Dark Souls, que llegabas a una escalera y te decían, aquí se acaba la beta, compra el juego final. Creo que no me acuerdo de eso. Pues en este igual. Que por cierto, el castillo, cuando llegas al castillo, me recuerda mucho al de, no digo que sea, pero me recuerda mucho al de Boletaria, ¿eh? Ya lo dejo. ¿Te imaginas ahí que al final de todo aparece en la quinta archipiedra, la sexta archipiedra? Sí, o el monumental. Nada, puto goti, o sea, tengo una gana de pillarlo que no sabe nadie. Madre mía, uf, igual, Diego, estoy acojonado con el tema de lo de la cepa nueva esta del bicho. Que a ver si va a afectar a esto. Nada, Miyazaki tiene ahí a los chinos a latigazos. Madre mía. Venga, que me quiero llevar el goti de 2022. Estamos en febrero. En fin, nada más que. Algo que tú voy a enseñar cosas, yo no tengo más que preguntar porque no quiero tampoco saber más muy explícitamente, porque ya te digo que ahora pensando en lo de la beta, lo que vi, no me acuerdo de muchas cosas por no haber jugado. Lo que sí que me he encontrado, igual es por el bagaje ya de jugar a tantos juegos de estos, ¿vale? Pero sí que me he encontrado por lo menos los, salvo el dragón ese, que vamos, jaja. Sí que me he encontrado los bosses bastante asequibles de primeras cuando te lo encuentras. ¿Sabes tú que un boss en los Souls cuando te lo encuentras? Sí. O tienes mucha suerte y de casualidad le pillas el punto de primeras, o te suele reventar hasta que empiezas a aprender. Pero aquí tienes bastantes posibilidades de primeras. Lo que no sé es igual están bajados para que la gente pueda pasarse la beta entera, ¿sabes? Puede ser eso. Ahora, también te digo, una parte me ha recordado a Demon's Souls en el sentido de que te obligan a cambiar de equipación. Por ejemplo, contra ciertos enemigos, la espada que yo llevaba, que era un arma cortante, les hacía apenas cosquillas. Tenía que tirar de magia o de armas de estas que las estadísticas pone que tiene mucha penetración. Ajá. Y eso sí que recuerdo que en el que más pasa es en Demon's Souls. Cuando llegas a la segunda archipiedra, que es el túnel colmillo de piedra ese, ahí tienes que cambiar el equipamiento porque si no los enemigos de ahí son muy duros, tienen la piel muy dura. Tienes que coger armas penetrantes. Sí. Y en este, en ese sitio que llegué, pasaba lo mismo. De hecho, el boss que me encontré, Si no es porque había cambiado el arma, no le hago ni cosquillas. O sea, que en ese sentido sí que parece que tengas que ir roleando según lo que te vayas encontrando por el mundo. Vale. ¿La magia? ¿Bien? La magia, pues he podido probar poca, pero la poca que he podido probar sí que está bastante, bastante rotilla. Como en todos los Souls, ¿no? Bueno, yo normalmente creo que es al principio te cuesta mucho, porque al final sí, no tienes muchas magias y luego ya sí que estás tocho. Pero... Sí, no, pues en este es bastante útil y está bastante, bastante OP la magia. Me imagino que lo nerfearán también. Va. ¿O no? Ya se verá. Y luego, pues hay herrerías por ahí. Bueno, he encontrado una. Lo que pasa, el herrero no estaba. Pero tú puedes ir... bueno, no recuerdo si lo hacías tú en la hoguera, porque hay hogueras, se llaman de otra forma, pero hay hogueras. Ah, lo que sí que tiene es viaje rápido entre hogueras, entre todas las que hayas descubierto. Vale. O sea, que si... En el momento que la descubres, que la, la activas o te sientas en ella y tal... Ya puedes viajar de una a otra sin necesidad de comerte el... Todo el camino, el... todo el secarral. Sí, sí. Pero... O sea, es un juego en el que... No sé si... O sea, a ver si me explico. Si tú vuelves por donde has venido con el caballo, en plan de chill, ¿se te dan situaciones así como dinámicas de cosas que puedan pasar o no tienes sensación de que vaya de eso? Yo tengo sensación de que eso lo va a tener. No, no mucho, pero sí que lo va a tener. Vale. O sea, yo por ejemplo, ahora, que sé que no es lo mismo, ni de lejos, lo que me he empezado el Red Dead 2, y sé eso, que yendo por ahí de paseo sin estar haciendo nada, pues hay como eventos, ¿no? Y hay estas cosas. Y hay... No, a ese nivel no. Lo que a es... ver, no me espero a ese nivel, pero bueno, me espero a ver si hay algo, ¿sabes? De decir que valga la pena el ir por lo que ya has pasado, ¿sabes? Que no sea un avanzo y luego... todo lo que sea entre lo que ya he estado sea viaje rápido, sino que valga la pena seguir explorando con el caballo en ese aspecto. Sí, no, yo creo que sí que vale la pena seguir explorando con el caballo, porque ya te digo, yo pasé dos veces por un sitio y luego a la tercera di la vuelta, en ese mismo sitio, di la vuelta por otro lado y me encontré con una cueva que era una pequeña mazmorra y tenía un jefe ahí dentro. Ajá. Pero claro, eso con el viaje rápido no lo hubiera descubierto. Entonces... En ese sentido, creo que la exploración te la premia en eso, en encontrar sitios nuevos y eso, pues, una mazmorra que te conduce a un jefe y que a su vez, si te carga ese jefe, pues, te da un arma o una equipación o una runa para meterle al arma. Que las runas creo que es de las cosas más importantes que tiene el juego. Bueno. No, ya tengo, no tengo más preguntas, así que ya es todo lo que tú quieras contar, pero por favor, sin ser demasiado spoiler, ¿eh? Sí, no, ya lo he contado todo. Es que ya te digo, de todas las sesiones que hubo solo pude jugar dos, y la primera solo pude jugar dos horas, que es cuando fui a Piñón más para adelante, y en la segunda jugué lo que me faltó de la primera para llegar hasta el final, hasta la escalera esa que te he dicho que cuando llegas te dicen compra el juego final. Y entonces ya a partir de ahí pues ya volví a la hoguera al principio y de ahí ya cogí el caballo y me empecé a pasear por todo el mapa y fue cuando fui descubriendo pues cosas. Salen cangrejos de Dark Souls, de los gigantes. Gracias, gracias, era justo lo que quería. Madre mía, el puto cangrejos aquellos. Uf. Sí, pues salen también aquí. Vale. Y son igual de hijos de puta. Y es que es eso, es que ya te digo que habiendo jugado 5 horas como pude jugar, yo creo que me deja un montón de cosas sin ver, porque es que dicen que la beta tenía 13 bosses y yo he visto 5 o 6. Pues hay que estar más atento, ¿eh? Madre mía. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, está llegando el juego. Uy, se me he dejado 40 bosses. También te digo, las peleas contra las masillas, a poco que los tengas controlados, que no te rodeen y te hagan un bucaque, son bastante asequibles. Ahora, cuando te encuentras ya bichos más tochos, prepara el ojal, Bien, bien, es lo que quiero. ¿Y has probado un poco el sigilo? Sí, sí, funciona bastante bien. ¿Sí? Es asequible. Sí. Pues porque aparte, por ejemplo, los enemigos, los que tienen escudo, tienen varias formas de romperle la guardia. Que te lo explican en el tutorial. Un ataque con salto le rompe la guardia del escudo y los puedes ejecutar. O un ataque con el arma cargada también se la rompe y los puedes ejecutar. O sea, tiene varias formas de afrontarlos. En ese sentido, es bastante dinámico para eso. Pues ya digo, yo por mí creo que ya hasta aquí, ¿no? Puto GOTY 2021-2022. Lo sabe Dios. Quizá 2023. Si sacan algún DLC, es posible. Si sacan una expansión pack, vamos, caen todo lo que salga y más. Y pues poco más que añadir. Bueno, pues pasamos. Vamos a la lectura de comentarios, ¿no? Sí, pasamos a. ¡Que tenemos uno! Increíble. Bueno, pues vamos a ir con los comentarios. Me los prometo yo muy feliz. El comentario de Víctor Toche dice así. Qué poca fe tenéis que nadie llega hasta el final en los podcasts, pero sí es verdad que Mr. Platineo no ha puesto la palabra clave. Hicimos la prueba y efectivamente le pedimos que dejara la palabra clave y no la ha dicho. También te digo yo que no se va a enterar ni de esto, pero bueno. No se va a enterar ni de esto, pero vamos, que el Mr. Platino en la parte de escuchar ese podcast muy mal, ¿eh? No hay ni platina ni nada. No, ahí no. Ahí se saca el bronce y tirando millas. Ahí, options.gif. No os desaniméis por la falta de comentarios. Yo creo que es debido a que hablamos mucho por el Telegram. En cuanto a lo que habéis hablado en el podcast sobre los JRPG, estoy de acuerdo con Knocker. ¡Ojo! Porque un JRPG implica tener ciertas características como las tiene el Tales of y no las tiene el Dark Souls. Para mí un Dark Souls es un RPG como otros tipo Ryzen, Gothic y demás, pero con las cosas que le han llevado a destacar como un estilo propio de videojuegos, por eso no es un JRPG. Es así, José. No lo entenderías. Joker.gif. El Inscription me lo anoto para la lista de deseos para cuando tenga más de un giga en la tarjeta gráfica. Seguid así, chavales. Bueno, gracias a Toche. Muy mal por el señor Mr. Platineos. Mal lo de JRPG, pero como te vas a probar el Inscription, te lo perdono. No, JRPG es así. Ni chichi ni nada. JRPG es así. Y bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con los gotis? Hostia, es verdad, los gotis. Que me he olvidado, ¿eh? Me he acordado ahora. Hostia, no. Es más, mira, así sabemos si ha llegado uno hasta el final, porque si no, no va a poder votar. Pues mira, yo creo que sí que llegará esta vez, porque lo hemos avisado al principio, si no. Ahora te imaginas que no lo decimos y le hacemos tragarse todo el podcast sin decirlo. Ya veremos, ¿eh? El que quiere participar por Godis, ahora sí, que si se acaba el podcast es que ha llegado hasta el final. Bueno, hacemos como año pasado, ¿no? Sí. Creo que, no fue horrible. Lo que pasa es que igual, si vemos que descarrilan mucho, que es normal que descarrilen mucho, igual tenemos que hacer un Godi, o sea, luego el... uno entre nosotros dos. Y entre nosotros dos... no sé si nos evaluaremos igual. Pues no nos vamos a poner de acuerdo. Por eso mismo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos luego, tío? Vale. ¿Me podéis mandar a mí o a Noker por privado? ¿Nos mandáis qué hacemos? ¿Un top 3? ¿Qué, no? Sí. Uh-huh. Vale, top 3 ordenado. Vale, le vamos a dar más puntos al primero y menos al último. Y si queréis mandar un audio delante, así nos aseguramos de que Mazlager no se queje. Pero el audio no os hagáis un podcast. ¿Vale? Una cosita que esté bien. Y pues bueno, cuando vayamos a grabar los GOTY, pues lo anunciaremos todos los resultados. A saber, bueno, nosotros que aceptamos cualquier juego que salga hasta el 30 de diciembre, ¿no? Sí, nosotros sí. Vale, vamos a poner de fecha límite el 31, igual, uh-huh, de diciembre. Que no creo que vaya a ser ningún juego Nochevieja, así que... Digo, para darnos la lista. Sí, fecha límite hasta el 31. 31 de diciembre. 6 juegos, entra todo lo que ha salido este año. Eso incluye la beta del Ring, uh-huh, como contendiente. Fecha, fecha desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿vale? No me vengáis con mierdas de... Eso. De que es que el año pasado no entró tal... Si no entró, problema vuestro. No, porque el año pasado ganó Cyberpunk, que sale en diciembre, o sea que entró todo. O sea que... Así que... pues yo creo que ya, ¿no? Pues sí. Fácil y sencillo para todos. Ahora, vas a ver... O sea... Me veo, te tengo que decir, por el grupo de Telegram que estamos haciendo lo de los GOTY, ¿por qué no llegamos hasta aquí? Mira lo que te digo, la primera pregunta... Yo sé cuál va a ser. Sorpréndeme. ¿Pero hay que pasar en primera posición, segunda posición, tercera posición o un punto, dos puntos y tres puntos? Es que me lo veo venir. No. Tenemos más nivel que eso. Escúchame. Ya me lo dirás. Vamos con las despedidas. Ya te digo, yo con lo que creo es que vamos a tener que decirlo por un poco de Telegram, pues no se vaya más aquí. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Que hay que ir cortando. Bastante por ahí. Que cerrar ya. Bueno, pues nada, oye, con regularidad otro. Ya imagino que GOTYs y igual cerrar temporada, ¿no? Los GOTYs. Bueno, te refieres a los Game Awards, ¿no? A los nuestros. Yo no cuento con que grabemos otro podcast hasta enero. Los nuestros son en enero, ¿no? ¿Tan poca fe me tienes? Sí. Bueno, pues igual te lleva el combo de Navidades más familia. Igual te lleva una sorpresa. Sí. Pues bueno, hasta aquí por hoy, por mi parte. Pues nada, lo mismo por mi parte. Y bueno, ahora el día 8, si no recuerdo mal, sale el Halo. Que ese sí que me lo voy a jugar en el pobre Paz. Madre mía. O sea que se viene. Me parece a mí que se viene patada sana al Scarlet Nexus. Porque encima. ¡Hala! Venga, todo el spoiler. Encima, venga. Hay que jugárselo dos veces. Todo el spoiler hay de lo que vas a analizar. Me cago en la leche. O no, lo mismo mejora hasta límite de estratosférico y me deja maravillado. Ok, no. Que va a ser que no. Bueno, pues nada, José. Próximo más y mejor. Igualmente. Un saludo. Un saludo y un majestuoso saludo. Adiós. We'll be right back. I'm mistaken. You eat to be old, wasting no more. Kick cock, not a dance to the mother, not real. The illest, eat the dark show, go. Yeah. That I count on your soul, how to gotta call it there, how to come the call. I've done it, had it, more cool than my soul and more. Most down, shim up, stay on and on. Tokyo, hell, got a paradise. So they catch to the mother, now I gotta fight. He must have a yaw and a kaka. They give you a can name, that a butch come a sad. Hit the mountain, I gotta gain jits knee. Hang on, shake a man, meet to knee. Name a last action, ladies, to geek on the left. Got me that skate,